Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí. Gracias a quienes están en Facebook y que se han incorporado a esta transmisión en nuestro espacio y sitio de noticias, Aristegui Noticias, donde estamos transmitiendo esta emisión matutina, esta emisión que empieza a partir de este momento. Gracias a quienes están llegando en este momento y gracias a quienes están aquí ya desde hace rato esperando el inicio de esta transmisión. Bueno, un resumen de lo más importante. Aquí empezamos con esto. Tenemos varias cosas que le vamos a ir contando en el camino. Por lo pronto, aquí un recuento de algunos puntos más importantes, de los más importantes en las últimas horas. La Procuraduría General de la República, a través de la CEIDO, decretó el aseguramiento precautorio de 25 inmuebles sujetos a enajenaciones irregulares durante la administración del anterior gobierno del estado de Quintana Roo, lo anterior por considerarse objeto o producto del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Todo un tema. El tema Quintana Roo, el tema del exgobernador Borge. Esta medida precautoria fue decretada por el Ministerio Público de la Federación como parte de la carpeta de investigación iniciada con motivo de la denuncia interpuesta por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo. Ya le contaremos los detalles, pero la PGR aseguró estos 25 inmuebles sujetos a investigación por presuntas ventas irregulares durante la gestión del anterior gobernador de Quintana Roo. Vaya historia, ¿eh? Ahí se va dando un quien vive con Duarte de Veracruz. Donald Trump insiste, la operación en la frontera con México es de carácter militar. Esto fue parte de lo que dijo ayer el presidente de los Estados Unidos previo a una cena que ofreció a gobernadores, esto en la Casa Blanca. So I can say that after 4 weeks, it's been a lot of fun, but we've accomplished almost everything we've started out to accomplish. The borders are stricter, tighter. We're doing a really good job. General Kelly has done a fantastic job militarily. Un gran trabajo militarmente. Bueno, pues vamos a ver cómo se aterrizan las cosas en esta muy, muy compleja relación México-Estados Unidos. Cerca de 250 personas se manifestaron este domingo en Nueva York para apoyar a medios como The New York Times, como CNN y otros medios de comunicación que fueron vetados el pasado viernes de una sesión informativa con el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer. Entre los 9 medios excluidos estaban la cadena, como digo, CNN y la BBC, así como los diarios Los Angeles Times, Político y The Guardian, a los que calificó como enemigos del pueblo por generar noticias fabricadas. En uno de sus editoriales de este domingo, The New York Times aseguró que al expulsar a migrantes, Trump desperdicia un gran potencial económico, entre otras cosas. Y además, bueno, no solamente eso, el New York Times ha cambiado de lema, trae una confrontación muy importante con el presidente de los Estados Unidos. Ya le contaremos los detalles, tenemos la información y la nota en nuestro portal Aristegui Noticias con amplitud. Durante la ceremonia de entrega de los premios Oscar hubo críticas y señalamientos contra el mandatario estadounidense. En su intervención para anunciar al ganador como mejor corto animado, el actor mexicano Gael García Bernal se pronunció, no podía fallar en ese escenario, Gael García Bernal hablando del muro, no podía no mencionar un tema de esa naturaleza en un escenario como el que tuvo el día de ayer. Aquí Gael García Bernal. As a Mexican, as a Latin American, as a migrant worker, as a human being, I'm against any form of wall that wants to separate us. Por cierto, que el director de la cinta El Vendedor, que ganó en la categoría de mejor película extranjera, el iraní Asghar Farhadi, no acudió a la ceremonia en protesta a la orden migratoria de Trump, de bueno, la que prohíbe la entrada a Estados Unidos a ciudadanos de su país y de otros 6 más. Este es un momento muy importante también que se vivió ayer en esta ceremonia, pocas veces vista, una noche pocas veces vista de entrega de los Óscares, en donde, bueno, no solamente hubo una postura de Gael, la postura del director de la cinta El Vendedor, sino desde luego esta pifia, qué tremendo asunto, ¿no? El mundo entero, bueno, millones de personas en el mundo siguiendo de cerca la ceremonia de entrega de los Óscares. Y bueno, pues se anunció como mejor película La La Land, pero luego se corrigió al entregar la estatuilla a Moonlight, que fue la que verdaderamente ganó como mejor película. Así que el momento fue tremendo. No se sabía si era en serio, si era en broma, que qué estaba pasando ahí. Bueno, ya aclararon las cosas y hubo un error, una equivocación, y no ganó La La Land la mejor película. Ganó otras tantas estatuillas, pero no ganó como la mejor película, que sí ganó Luz de Luna o Moonlight, una película relacionada con conflictos de orden racial. El empresario Philip Bilden retiró su candidatura como secretario de Marina en la administración de Trump ante posibles conflictos de interés. Eso fue lo que dijo este individuo, que dijo, mejor no le entro al tema de formar parte del equipo de Trump. Bilden o Biden fue fundador de la empresa de comercio electrónico Virtue Financial. También es dueño de las Panteras de Florida, de la Liga Nacional de Hockey, y fue presidente de la Bolsa Mercantil de Nueva York, y bueno, con un conjunto de intereses empresariales muy importante, y consideró que no era buena idea mezclar la actuación pública, en este caso ni más ni menos que como secretario de la Marina, con los negocios que ha tenido a lo largo de los años. Desde la Fe, que es este semanario católico de información y formación, como dice la presentación que hacen un texto muy rudo que llaman terrorismo migratorio. Así que en este semanario de una parte de la Iglesia Católica Mexicana se cuestiona la sumisión del gobierno mexicano ante lo que se llamó terrorismo migratorio del gobierno de Donald Trump. Se expone ahí que nuestros hermanos inmigrantes no tienen quién los defienda ni a quién acudir. Agregó que se necesita pericia, experiencia y no aprendices, donde hacen falta verdaderos maestros de arte, del arte de la diplomacia, no aprendices, en clara alusión a Luis Videgaray, que dijo que llegaba a la Cancillería a aprender. El coordinador del PRD en el Senado de la República, Miguel Barbosa, pidió hacer públicas las conversaciones que sostuvo el presidente Enrique Peña Nieto con los secretarios de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, y de Seguridad Interior, John Kelly, la semana pasada. En un comunicado, el legislador consideró que es importante conocer el grado de anuencia o colaboración al cual se están comprometiendo pues las autoridades mexicanas. Así que bueno, pues vamos a ver en qué termina esta historia. Le cuento que Emilio Álvarez y Casa anunció su intención para contender en la elección presidencial del 2018 por la vía independiente. En un acto público en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Álvarez y Casa detalló que a través del movimiento ahora se buscará impulsar no solo esta candidatura, sino muchas más para el Poder Legislativo y los comicios estatales. Parte de lo que dijo Emilio Álvarez y Casa, de lo cual hablaremos más ampliamente esta mañana. Ver el incendio de México desde la butaca no es opción, tampoco solo documentar la ignominia. Ahora el sistema requiere una fuerte sacudida. Queremos contribuir y construir una candidatura desde y para los y las ciudadanas a la presidencia de la República y muchas candidaturas más al Poder Legislativo y en los estados ante la insatisfacción de las opciones actuales. La FEPADE informó que investiga el presunto desvío de recursos del gobierno de Veracruz de Javier Duarte en favor de Morena, y dice que va a hacer una investigación a raíz del audio que difundió el actual gobernador Miguel Ángel Yunes acerca de este tema, donde afirma Yunes que con ese audio se puede confirmar lo que ha acusado desde la semana pasada. Veremos qué dice la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, pidió investigar la posible entrega de recursos al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, al tabasqueño. Andrés Manuel López Obrador de Morena, que es la acusación que ha hecho Yunes. Ahora el presidente del PRI dice que se investigue la posible entrega de recursos y adelanta que solicitará que además de la FEPADE, el INE investigue los señalamientos de Yunes. Parte de lo que dijo el presidente del PRI. Rechazamos profundamente los actos del expulsado Javier Duarte. Hemos dicho con toda puntualidad que los corruptos deben de terminar en la cárcel. Y en este caso la corrupción de Javier Duarte alcanzó a López Obrador. Demandamos una investigación precisa sobre esos hechos y que no queden esos actos de corrupción sin castigo ejemplar. En otros temas, la volcadura de un tráiler y el retorno de vacacionistas provocó que cientos de automovilistas quedaran varados hasta por 10 horas en la autopista México-Cuernavaca. A las 23:30 de ayer, Caminos y Puentes informó que se restableció la circulación que quedó detenida desde el kilómetro 72 antes de llegar a la curva de la Pera en dirección a la Ciudad de México. A 29 meses de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, padres y madres marchan al hemiciclo a Juárez. Ahí insistieron en su exigencia para dar con el paradero de los jóvenes estudiantes y que Tomás Cerón de Lucio rinda cuentas por las irregularidades cometidas en la investigación. Habla Hilda Hernández, la madre de César Manuel González Hernández. Está comprobado que no pasó nada en el basurero de Cocula ni en el río San Juan. Tanto así que el señor Tomás Cerón de Lucio fue el que sembró un día antes la evidencia para decir que nuestros hijos estaban en esas bolsas. Lo único que también preguntamos es que de dónde salió el huesito de Alexander Mora Venancio. Tiene que dar él la verdad, tiene que decir a dónde está ese muchacho y a dónde están los 43. ¿A dónde está ese muchacho y a dónde están los 43? Dice la madre de uno de ellos con toda razón. Esa exigencia, que es la exigencia de los padres y de las madres de los jóvenes de Ayotzinapa, debe ser la exigencia de todo un país ante las autoridades que han hecho realmente de esta investigación una circunstancia errática, confusa, intervenida, lamentable por los cuatro costados. El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, calificó de alentador el crecimiento de 2.3% registrado el año pasado. En entrevista con Notimex estimó que aunque la cifra es baja, es alentadora en función del complicado entorno externo. Dice Carstens que continuará la inflación por arriba del 4%, aunque confío en que debería iniciar una trayectoria sostenida hacia la baja para finales de este 2017. Este fin de semana falleció el jazzista Fernando Toussaint. La Secretaría de Cultura confirmó el deceso. De acuerdo con amigos cercanos, se debió a una complicación con una úlcera gástrica. Integrante de una familia prolífica y del trío Aguamala, este talentoso baterista dejó un legado como solista, productor, músico de artistas y músicos alternativos, como se dice, y también del ámbito comercial, así como promotor del Festival Internacional de Jazz de la Riviera Maya. Aquí precisamente una de sus presentaciones en este encuentro que lleva ya 14 ediciones. Orozco, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carmen. Excelente inicio de semana para todo el auditorio. Iniciamos en Asia porque con el caso del presunto asesinato por envenenamiento de Kim Jong-nam, hermano del líder norcoreano Kim Jong-un, porque la inteligencia de Sur Corea aseguró este lunes que dos ministerios de Corea del Norte reclutaron a la mujer de Indonesia que formó parte de la operación para el asesinato. Estamos viendo imágenes, las imágenes del video que supuestamente muestran el momento en que fue envenenado Kim Jong-nam. Y de Asia nos vamos a Alemania, porque allá hay indignación debido a que el grupo islamista filipino Abu Sayyaf publicó este lunes un video que muestra la presunta decapitación del que aseguran es el rehén alemán de 70 años, Jürgen Kattner, que había sido secuestrado en noviembre en el sur del país. Y de Alemania nos regresamos aquí a América Latina, porque en Colombia el rebelde Ejército de Liberación Nacional, el ELN, se atribuyó el ataque explosivo ocurrido el pasado 19 de febrero en Bogotá, que dejó un saldo de un policía sin vida o muerto y 29 personas heridas. El ELN es la última guerrilla activa en Colombia y actualmente en diálogos de paz en Quito, Ecuador. Por su parte, el jefe negociador del gobierno colombiano, Juan Camilo Restrepo, señaló en Twitter: si el ELN cree que con actos terroristas como el de la Macarena va a presionar un cese al fuego, está muy equivocado. El cese al fuego se alcanzará cuando el ELN comprenda que a él se llega desescalando, no escalando el conflicto, señaló el oficial colombiano. Hasta aquí mi reporte, Carmen. Gracias, Eduardo. Gracias. Deportes. Buenos días, Carmen, auditorio. Esto es lo más destacado del fin de semana deportivo. Arrancamos con la victoria del América en el Clásico Joven frente a Cruz Azul, gracias a un doblete de Uribe Peralta. Las Águilas capitalizaron su condición de local en el Estadio Azteca para reencontrarse con la victoria a costillas de unos cementeros que están hundidos en la total y absoluta mediocridad bajo el mando del técnico español Paco Gémez. En otros resultados importantes de la jornada 8, las Chivas del Guadalajara desperdiciaron no solo dos goles de ventaja frente a Jaguares de Chiapas en el estadio Víctor Manuel Reina, cuya espectacular reacción les permitió ganar 4-3. Además, perdieron una inmejorable oportunidad de convertirse en el tercer superlíder en lo que va del Clausura 2017, luego de la sorpresiva derrota del Toluca 1-3 frente al Puebla. Y de esta manera, Xolos de Tijuana es una vez más el mandamás de la campaña, tras dar cuenta del Monterrey 2-0 en el Estadio Caliente. Damos un cambio de cancha hasta la península ibérica, donde Barcelona fue por unas horas el líder del torneo español, al vencer como visitante 2-1 al Atlético de Madrid, gracias a la prodigiosa aparición del argentino Lionel Messi a 4 minutos del final. Sin embargo, Real Madrid recuperó la cima de la clasificación, aunque vivió las de Caín en la cancha del Villarreal, donde tuvo que remontar 2 goles en la parte complementaria para vencer 3-2, partido marcado por la polémica. Hasta aquí con la información deportiva. Muy buenos días. La agenda del día con Isaías Robles. Buenos días, saludos. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días a todos nuestros seguidores. A las 10 de la mañana se presentará la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023. En este evento participarán el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, el director del CIDE, Sergio López Ayllón, Javier Bolaños, presidente de la Cámara de Diputados, Silvia Schmelkes, presidenta del INE, Jimena Puente, presidenta del INAI, y Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esto será en el auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología, allá en Chapultepec. A las 12:30 hay sesión extraordinaria del Pleno del INAI, en el que se presentará y aprobará el nombramiento de 2 personalidades para integrar el Comité Técnico de Evaluación, que realizará el análisis de los perfiles y trayectorias de los aspirantes a consejeros del INE. Hay que recordar que Arturo Sánchez, Beatriz Galindo y Javier Santiago concluyen su periodo el próximo 4 de abril. Esto será en la sede del INAI. A las 6 de la tarde hay reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Educación y Estudios Legislativos del Senado para concluir el dictamen de la iniciativa preferente de Enrique Peña Nieto para revalidar estudios de los alumnos que sean repatriados de universidades de Estados Unidos por la política antiinmigrante de Donald Trump. Mañana se espera que esta iniciativa suba al Pleno y sea finalmente aprobada. Y por último, a las 7:30 de la noche, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, asiste a la inauguración de la exposición Salvador Dalí, Sueños Urbanos. Esto será en las rejas del bosque de Chapultepec. Parte de la actividad para este lunes. Gracias, Isaías. Buenos días. Bueno, también le comentamos que falleció Gustavo Carvajal. Este sábado, a los 78 años de edad, falleció Gustavo Carvajal, expresidente nacional del PRI. Y bueno, pues el actual dirigente de este partido, Enrique Ochoa, informó precisamente de la muerte del político veracruzano, un político que, bueno, fue todo en la vida, fue secretario de Estado, fue diputado, fue senador, fue presidente del PRI, y bueno, pues falleció en la Ciudad de México, Gustavo Carvajal, expresidente del Revolucionario Institucional. 8:22, ¿qué dice la prensa en México? Los titulares, a continuación. Titulares de la prensa nacional. Estas son las noticias destacadas de este lunes 27 de febrero. Reforma. Esfuma Edomex recursos federales. Desaparecen 1.943 millones. La jornada. Vigia histórica en los premios Oscar. Triunfa Moonlight. Habían anunciado a La La Land como la mejor película. El Universal. Romo. AMLO no es tan horroroso, es honesto. Es el único que conoce todos los Méxicos, afirma. Milenio. Trump intensifica críticas al New York Times y va tras filtradores. Trina contra anuncio del diario. Revisan teléfonos de empleados de la Casa Blanca. El Financiero. Ven menor dinamismo económico. Comienza ya una desaceleración por bajo consumo. Excelsior. Trump no puede con el peso. Ganó 10.3% desde el 19 de enero. El Economista. Se duplicó salida de capitales mexicanos. En el 2016 llegó a 24.438 millones de dólares. Banxico. La Crónica. Falsos abogados de Estados Unidos acechan a inmigrantes. Los trámites de mexicanos para lograr la ciudadanía se ven frenados por engaños y noticias falsas en las redes. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Información a través de aristeguinoticias.com. desde la redacción de Aristegui Noticias. David Ordaz, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Te saludo. Hola Carmen, ¿cómo estás? Buenos días. Saludos a ti y al auditorio de Aristegui en vivo. Pues este lunes el peso mexicano cotiza en 19.81 unidades por dólar, con una apreciación de 0.51%, y podría seguir beneficiándose tras el anuncio de la Comisión de Cambios para ofrecer coberturas cambiarias. La decisión derivó en que la moneda anotara una ganancia semanal contra el dólar y alcanzara su mejor nivel desde el 9 de noviembre, un día después de las elecciones en Estados Unidos. Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores opera con una pérdida de 0.34% al ubicar el índice de precios y cotizaciones en 47.047 unidades. Es importante señalar que en esta última minuta de política monetaria del Banco de México se advirtió que ha crecido la posibilidad de que la calificación crediticia del país se reduzca este año, lo que afectaría fuertemente al tipo de cambio y a la inflación. Esta semana estaremos atentos al plan fiscal que presentará el presidente Donald Trump y conoceremos el impacto que podría tener en la economía mexicana. Esta y más información en Aristegui Noticias. Seguro que sí, David. Gracias por estar aquí esta mañana y compartirlo. Buenos días. Buenos días. Bueno, también hay que recuperar los datos que se dieron el fin de semana, desde el viernes en particular, el anuncio del déficit de la cuenta corriente en 2016 bajó 16.5%, llegó a 27.858 millones de pesos según el reporte y las cifras oficiales. Esto fue el viernes. Lo que estamos viendo también como información relevante es que el INEGI da a conocer que en enero la tasa de desocupación en México fue de 3.6% de la población económicamente activa, una tasa menor a la del mes precedente. En su comparación anual, la tasa de desocupación disminuyó en el primer mes de 2017 frente a la de igual mes de 2016, de 3.6% contra 4.2% con datos ajustados por estacionalidad. Información importante también que damos a conocer esta mañana con usted. Y bueno, dentro de las cosas que se rescatan en este lunes de lo ocurrido el fin de semana, de las últimas horas y el fin de semana, qué imagen tremenda la de la bandera mexicana, nuestra queridísima bandera mexicana, en el mero día de la bandera nacional, en el mero 24 de febrero, pues ondeó en el Campo Marte con una ceremonia, bueno, ya saben, ¿no?, la ceremonia solemne para honrar a la bandera mexicana. Pues sí cortaba la respiración ver esta imagen, toda la solemnidad del caso, el ejército, los soldados, Peña Nieto, los invitados, en fin, todos en torno a la bandera nacional y la bandera nacional rota, con un simbolismo involuntario impresionante. Sí, sacude ver esa imagen porque al final de cuentas, pues sí, fue un accidente. Sí, se enganchó la bandera con una estructura metálica y se rasgó. Sí, lo que usted quiera, pero ahí todo era simbolismo. Todo lo que en el Campo Marte ocurría, pues era simbolismo, de cabo a rabo, incluyendo la bandera desgarrada de nuestro país. Esto en el mero día de la bandera nacional. Bueno, pues así están las cosas. Brevemente le cuento, antes de irnos con Enrique Galván Ochoa en un segundo, se está reportando el fallecimiento del cantautor mexicano Fernando Riva, reconocido por componer varios temas que triunfaron en la década de los 80. Murió este domingo, se anuncia esta mañana, lo recibimos hace unos, bueno, hace rato recibimos la información que murió este domingo a los 67 años de edad, tras 8 meses de luchar contra el cáncer. Falleció el cantautor mexicano Fernando Riva. De aquellos lugares donde nos quisimos, me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida, y al ver nuestra casa tan sola y callada. Dinero con Enrique Galván Ochoa. Hola Enrique, buenos días, bienvenido, buen lunes, buena semana. Qué tema tan lindo de Fernando Riva, Carmen, lamentamos su fallecimiento. Amigas y amigos, no había escuchado una crítica tan severa a la posición del presidente Peña Nieto frente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el tema migratorio, como la emitida por la Arquidiócesis de México, la representación de la jerarquía católica. El titular de la arquidiócesis es el cardenal Norberto Rivera Carrera. Dice en su publicación semanal Eco, voy a leerla tal cual, dice esto, la cobardía, ahí está la carátula de la publicación, la cobardía no es prudencia ni la estridencia es virtud. Sin embargo, no vemos firmeza en la defensa de nuestra soberanía. No vemos dignidad en el trato con nuestro vecino del norte. No vemos estrategias eficaces para ayudar a nuestros connacionales. No vemos altura ni inteligencia en los responsables de atender esta crisis humanitaria. Se necesita pericia, experiencia, no aprendices, donde hacen falta verdaderos maestros del arte de la diplomacia y sensibilidad humana y política. Y agrega la arquidiócesis, cuyo titular, como les digo, es el cardenal Norberto Rivera Carrera, por conducto de su semanario Eco, agrega esto: mientras los partidos políticos y los altos funcionarios reciben inmoralmente miles de millones de pesos y el gobierno gasta de forma irresponsable millonadas en su fallida publicidad, apenas se dan sin hacer llegar los recursos a los consulados unas migajas, 1,000 millones de pesos para atender esta emergencia humanitaria. Eso es lo que valen para el gobierno todos los mexicanos que anualmente envían casi 30,000 millones de dólares para aliviar la miseria de incontables familias a las que nuestra clase política no ha sido capaz de brindar un desarrollo digno. Hasta ahí lo que dice la arquidiócesis. Dice más, pero hasta aquí la cita. No había escuchado, Carmen, una crítica tan dura, tremenda, contra la tibieza del gobierno de Peña Nieto como esta, ni de los partidos políticos opositores, de algún modo hay que llamarlos, el PAN y el PRI, ni siquiera de Morena. También a la Iglesia Católica y a todas las que existen en nuestro país, les afectaría que nuestros paisanos redujeran sus envíos de dinero, porque de esos dólares salen las limosnas, los óbolos y los bolos. El canciller Videgaray anunció que el gobierno recurriría a instancias internacionales a protestar contra Trump, pero esta acción sigue en lista de espera. Carmen, sigo en la frontera, en Mexicali. Aquí el dólar callejero, el de las casas de cambio, se cotiza en 18 pesos 80 centavos. Llegó en semanas anteriores casi a 22 pesos. Está funcionando hasta ahora el esquema de coberturas del Banco de México. Y si baja el dólar, posiblemente tendrá que bajar o al menos detenerse la inflación y la gasolina deberá seguir bajando unos centavitos. La gente de Mexicali, tradicionalmente pacífica, la ven ustedes ahí en el cuadro, está saliendo a las calles a manifestarse. Primero contra los gasolinazos, van 5 manifestaciones en fechas recientes. La de ayer fue contra la instalación de una planta cervecera, la Constellation Brands, porque consumiría el agua de los agricultores del Valle de Mexicali y dejaría también sin agua a muchas familias. Muy buena semana, Carmen, amigas y amigos, pásenla bien. Y cuídenseme mucho, por favor. Gracias, Enrique. Buen día. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. toda la información a través de aristeguinoticias.com. Aristeguinoticias. Bueno, regresamos con más información. Le conté en el resumen algo sobre Quintana Roo. Rápidamente le menciono más asuntos que están relacionados precisamente con lo que la PGR está informando. La PGR reporta que a través de la CEIDO, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, decretó el aseguramiento precautorio de 25 inmuebles sujetos a enajenaciones irregulares durante la administración del anterior gobierno del estado de Quintana Roo. Esto por considerarse objeto o producto del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esta medida precautoria fue decretada por el Ministerio Público de la Federación como parte de la carpeta de investigación iniciada con motivo de la denuncia interpuesta por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo de Quintana Roo, en la cual se hizo del conocimiento que durante el periodo de abril 2011 y abril 2014 fueron enajenados de manera irregular y a un precio muy por debajo del valor comercial múltiples inmuebles propiedad del gobierno del estado de Quintana Roo. O sea que los vendieron, los remataron, los regalaron. La pregunta es a quién se los regalaron o los vendieron a poco monto del gobierno, pero con montos muy pequeños, lejanos a lo que sería el valor comercial. Y bueno, pues lo que dice la PGR es que fueron enajenados de forma irregular a un precio muy por debajo del valor comercial estos múltiples inmuebles propiedad del gobierno del estado de Quintana Roo. Así que el Ministerio Público Investigador ordenó que se realizaran todas y cada una de las diligencias para la correcta investigación de los hechos, con lo que se pudo concluir de manera provisional la existencia de irregularidades en el proceso de enajenación de inmuebles, además de que se logró corroborar que en su totalidad los inmuebles en promedio se vendieron aproximadamente al 6% de su valor comercial. Bienes inmuebles del gobierno del estado de Quintana Roo, los vendió el gobierno del estado de Quintana Roo en aproximadamente el 6% de su valor comercial. Y al rato hay que ver a quién le vendió el gobierno de Borge esos inmuebles, qué inmuebles, de qué tamaño y con qué características regaló literalmente estos inmuebles. Hay que ver a quién y cómo. Por lo pronto la PGR está dando a conocer estos detalles. Con la finalidad de evitar la destrucción de elementos de convicción y de salvaguardar la eficacia patrimonial del estado de Quintana Roo, la PGR decretó el aseguramiento precautorio de 25 inmuebles cuyo valor comercial rebasa los 5 mil millones de pesos. Con estas acciones, dice el gobierno, y la PGR pues reitera su compromiso de salvaguardar la tranquilidad de la ciudadanía. Pues no, no nos tranquiliza, al contrario, no salvaguarda la tranquilidad. Es su obligación investigar, desde luego, y generar esta atención obligada que se tiene sobre este tema a raíz de que se dio a conocer esta última información del gobierno, de un gobierno absolutamente polémico, que ya pinta, con estas informaciones, ya pinta a competirle al gobierno de Javier Duarte de Ochoa en lo que a triquiñuelas y corrupción se refiere, si nos atenemos a lo que apenas empieza a anunciar la Procuraduría General de la República, asegurando estos 25 inmuebles sujetos a ventas irregulares durante la gestión del gobierno anterior. Son las 8:43. Vamos a Washington esta mañana. Jesús Esquivel. En línea desde Washington, con Jesús Esquivel. Jesús, buenos días, saludos de México a Washington, ¿cómo te va? Bien, Carmen, buenos días. Qué agarrón impresionante, insólito, inédito, qué palabra usamos, Jesús Esquivel, para hablar de esta situación entre la prensa de los Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump. No va a la cena, no deja pasar a medios con una fuerza enorme en los Estados Unidos y a nivel mundial. ¿Qué es todo esto, Jesús? Pues mira, está claro que es una guerra campal de Donald Trump en contra de los medios de comunicación. El viernes, antes de que se vetara la entrada a la rueda de prensa, el gaggle, que no es oficialmente una rueda de prensa del portavoz presidencial, Trump volvió a reiterar que los medios de comunicación, Carmen, son el enemigo del pueblo estadounidense, algo bastante grave. Y para colmo, en la Casa Blanca, Sean Spicer, el portavoz, no dejó entrar a esa sesión informal que sostuvo en su oficina con los medios de comunicación al periódico The New York Times, a Los Angeles Times y a la cadena de televisión CNN, entre otros, y en solidaridad con esta medida antidemocrática, la revista Time y AP decidió también no asistir. Ese día, el presidente de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca lanzó la convocatoria para la cena de gala que se hace cada año en abril, y de manera inesperada en el Twitter, que es el arma favorita de Trump, él dice que no va a asistir al evento con la prensa, que es una reunión también informal, Carmen, para socializar y que es tradición entre los reporteros que cubren la Casa Blanca y el presidente de los Estados Unidos. Y la guerra campal, pues con el New York Times, es muy, muy amplia. El periódico ha dicho que va a seguir con su estilo de reportajes e investigaciones sobre el gobierno de Trump, y parece que el mandatario estadounidense no se va a quedar callado. Está claro que tanto él como sus acólitos no van a convivir de manera tradicional o a pasar la información a los medios que critican al mandatario o que exhiben sus fallas, y que simplemente a algunos medios de comunicación insignificantes, Carmen, que no tienen mucha audiencia, pero que hablan muy bien de Trump, van a estar siempre en la lista de prioridades de la Casa Blanca. En la lista de prioridades de la Casa Blanca, eso con lo que corresponde, digamos, al tema de la relación con la prensa. Interesante lo que está haciendo The New York Times, ¿no? Me parece, en términos editoriales, sumamente interesante este juego, esta confrontación directa a partir precisamente de las propias frases de Donald Trump, a partir de las propias expresiones de Donald Trump. Y bueno, sí, es realmente una batalla campal, como lo estás mencionando. The New York Times asume incluso una suerte de liderazgo en términos editoriales en lo que corresponde a su respuesta o al tipo de respuesta al presidente Donald Trump, o hay otros medios que igualmente están a través de sus campañas y a través de sus eslogans incluso o frases identificativas de medios cambiando para poder estar a la altura de lo que hoy está pasando en Estados Unidos? Pues mira, el New York Times creo que lleva la mano en este sentido. Sí, con su estilo editorial y sobre todo con sus reportajes que exponen cada vez más lo que quiere hacer Trump de manera autoritaria sin tomar en cuenta al Congreso. Y en el caso de periódicos como The Washington Post, que no están tanto en la crítica de Trump, pero que forman parte de lo que él llama fake news, están unidos en ese sentido, Carmen. Está claro, mira, aquí están los periódicos, por ejemplo, el día de hoy, el New York Times, trae el artículo sobre el proyecto presupuestal de Trump, y ahí te das cuenta cómo la misma gente de la Casa Blanca se comunica con el periódico y le pasan información. Pues cómo, ¿no? Para que se entere la gente en realidad lo que está pasando en la Casa Blanca. Y eso es lo que le molesta al presidente de los Estados Unidos en el caso del New York Times. Pero imagínate un diario con tanta influencia, no solo a nivel nacional, sino internacional, no puede quedarse callado ante este tipo de acciones del presidente que se siente emperador, porque incluso los republicanos en el Congreso Federal hablan con el New York Times. Le pasan datos, le pasan documentos, y eso es lo que quiere parar Trump, las filtraciones a los medios con los cuales él no está de acuerdo. Y creo que aunque es una guerra campal, a final de cuentas le va a salir contraproducente al presidente de los Estados Unidos. Porque aunque hay gente que comulga con él, pues el New York Times ha dicho que cada vez que lo ataca el presidente de los Estados Unidos, aumenta el número de suscriptores y de lectores que tiene este gran diario neoyorquino, Carmen. Sin la menor duda, tenemos la nota ahí en nuestro portal Aristegui Noticias. Nueva campaña de New York Times desata más críticas de Trump. Esta frase que usa, la verdad es ahora más importante que nunca, y luego revira a Trump, intenten informar de forma exacta y justa, es el revire que hace a lo que el diario estadounidense pues tiene que ver precisamente con esta manera de frasear. Through it has no alternative. Es una manera de decirle, no hay hechos alternativos. La verdad no acepta alternativas, ¿no? No acepta alternativas. Y mira, hay un nuevo incidente que tiene que ver con la prensa. Mañana Trump va a dar su discurso ante una sesión plenaria del Congreso sobre lo que quiere hacer en su mandato. No es un informe sobre el Estado de la Unión porque lleva unos días en la Casa Blanca. Y para esto, el día de hoy, invitó a la mansión presidencial a algunos medios de comunicación muy seleccionados, que sorprendió incluso a varios corresponsales de la Casa Blanca que desde el viernes empezaron a sacar por medio de Twitter el nombre de algunos invitados. Sorprende el que hayan sido convocados medios como Univision y Telemundo, que han sido muy críticos de su política migratoria, pero se dice, no es nada serio todavía esto, Carmen, que simplemente fueron invitados o convocados para escuchar al presidente, no para cuestionarlo. Hay que ver qué ocurre en esta sesión privada la noche de hoy de Trump y estos medios de comunicación. Pero déjame decirte que incluso la posición del mismo vocero, la actitud que tiene el vocero Spicer en contra de los medios críticos, sobre todo el periódico The New York Times, es muy clara. La semana pasada al reportero del periódico Glenn Drush, el portavoz, le dijo, no me interrumpas, no te estoy hablando a ti, deja que terminen de hacer la pregunta a la persona que me está cuestionando y ya veré si te doy la palabra o no. Algo extrañísimo, que incluso pues ahora hay que acostumbrarse a eso, Carmen, porque de verdad la actitud de Spicer es muy agresiva. Y la del presidente de los Estados Unidos, pues ni se diga, ya la hemos mencionado, y creo que lo va a seguir haciendo a través de Twitter y cada vez que tenga el micrófono al frente. Está claro que Trump, lo que se le viene a la cabeza lo dice, y ya después sus voceros quieren arreglar, como la mención que dimos a conocer la semana pasada, Carmen, que dijo operaciones militares para la política migratoria y el combate a los narcóticos, y después quiso matizar la Casa Blanca. Pero de verdad, al escuchar a Trump, él estaba pensando en operaciones militares, más allá de que se lleven a cabo, ¿no? Él estaba pensando así. Sí, él dijo, es una operación militar. Claro que ya estamos como en los tiempos de Fox, en donde que el presidente quiso decir, ya estamos en la interpretación de lo que el presidente Trump quiso decir, pero lo que se oyó, pues fue la palabra militar. Efectivamente, estamos en un tema sumamente delicado. Ahí, al respecto, habremos de seguir de cerca, pues, lo que dice Trump, lo que dice su vocero, lo que va ocurriendo, y bueno, pues en el camino andamos sobre estos temas. Jesús Esquivel, como siempre, gracias por estar aquí, un abrazo, y nos mantenemos en contacto como siempre. Buenos días. Buenos días, Carmen. Buenos días. Solo para agregar a lo que dice Jesús, el diario The New York Times utilizó la ceremonia de los premios Oscar y su auditorio global de más de 100 millones de espectadores para llamar la atención sobre la campaña del presidente Donald Trump contra la prensa. La verdad es dura. La verdad es difícil de encontrar, la verdad es difícil de conocer, la verdad más importante ahora que nunca, indicó un anuncio de la publicación de 30 segundos de duración en letras negras sobre un fondo blanco. Omitió el nombre del presidente estadounidense, pero aludió a las políticas y a las expresiones de Trump y de sus colaboradores, así como a la controversia sobre los contactos de personeros del mandatario con Rusia, actualmente bajo investigación del FBI. La verdad es que nuestra nación está más dividida que nunca, que los hechos alternativos son mentira, que los medios son deshonestos, señaló el mensaje. La verdad es que nosotros tenemos que proteger nuestras fronteras, que su política de refugiados es una forma de veto a los musulmanes, que todos necesitamos una investigación plena de los vínculos, que filtrar información clasificada es un verdadero escándalo, finalizó el anuncio. Era una mezcla de frases de Donald Trump y la respuesta que el propio diario de esta manera estaba dando en este breve y poderosísimo anuncio. Antes aún antes de su divulgación durante la transmisión de la ceremonia televisada, el anuncio se hizo viral en las redes sociales, lo que motivó una crítica del presidente Trump en su cuenta de Twitter. Es más, si me acompaña un momentito más, vamos a presentar el video que difundió The New York Times, en donde Donald Trump dice: por primera vez el decadente New York Times divulgará un anuncio, uno malo, para ayudar a salvar su alicaída reputación. Mejor que reporte de manera exacta y justa, escribió Trump. En fin, ahí está este prestigiado, influyente y poderoso medio estadounidense de New York Times. The truth is our nation is more divided than ever. The truth is alternative facts are just plain delusional. The truth is the media needs to be held. The truth is locker room talk is harmless. The truth is we need to put the safety of the American people. The truth is we need a full investigation of any type of Russian. Pues ahí está, The New York Times en esta muy importante batalla por la libre expresión, por los medios de comunicación, por el periodismo, por las noticias, frente a un personaje como Donald Trump. Una manera elegante, pero poderosa de decir lo que se piensa en un momento como el que atraviesa la democracia estadounidense. Y bueno, pues está también el tema de los Óscares. Brevemente le cuento que, bueno, lo de ayer fue tremendo, eso de decir una película por otra, pues imagínese lo que significa en una transmisión que están siguiendo millones de personas en el planeta. Déjeme ubicar aquí la información que tiene nuestro portal y que puede usted leer con mayor detenimiento. Le menciono que en medio de la confusión, precisamente se dio por ganadora a una película por otra. Tanto el elenco de La Land como Moonlight estuvieron al mismo tiempo en el escenario. La empresa PricewaterhouseCoopers ofreció disculpas e inició una investigación por el fiasco durante la entrega de los Óscares, donde erróneamente La Land recibió la estatuilla, bueno, iba a recibir la estatuilla como mejor película que correspondía a Moonlight. Sinceramente ofrecemos disculpas a Moonlight, La Land, Warren Beatty, Faye Dunaway y a los espectadores de los Óscares por el error cometido durante el anuncio a la mejor cinta, señaló la empresa a cargo del escrutinio del proceso de voto, dijo PricewaterhouseCoopers. Los presentadores recibieron erróneamente el sobre con la categoría equivocada y cuando fue descubierto fue corregido de manera inmediata. Beatty, quien anunció la categoría, explicó poco después del fiasco que la tarjeta errónea traía el nombre de la actriz Emma Stone por La Land, por lo que hizo una pausa, evitó leer el nombre y pasó el sobre a Dunaway, quien procedió a leerlo en voz alta. Durante la ceremonia, bueno, pues se creó esta confusión con La Land. Me faltaba una L-A, ¿verdad? La Land. Exactamente, en este momento estamos investigando, dice la empresa, cómo pudo haber ocurrido y lamentamos profundamente lo sucedido. La empresa agradeció a los presentadores, al conductor de la ceremonia, al comediante Jimmy Kimmel y a la cadena ABC y a los nominados su manejo por la situación. Este es el momento que se da a conocer precisamente sobre lo sucedido en los Óscares. Un fragmento, por cierto, difundido por The New York Times. The Academy Award for Best Picture. You're impossible. Come on. La La Land. Proud to be a part of, and the Hollywood in the hearts and minds of people everywhere. Repression is the enemy of civilization. So keep dreaming, because the dreams we dream today will provide the love, the compassion, and the humanity that will narrate the stories of our lives. To my family, maman, papa, Jeff, hommage, vous adore. Matt Pluff, you kicked this off. And Damien Chazelle, we're standing on your shoulders. We lost, by the way, but, you know. Guys, I'm sorry. No, there's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. Moonlight won. Come on, this is not a joke. This is not a joke. I'm afraid they read the wrong thing. This is not a joke. Moonlight has won Best Picture. Moonlight, Best Picture. ¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Pues ni hablar, sucedió ayer en los Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Estaremos hablando en un momento más con Emilio Álvarez y Casa. Tal como se lo dijimos en el resumen, anunció Emilio Álvarez y Casa, quien fuera ombudsman de la capital de la República Mexicana, un defensor por muchos años, él, su familia, su entorno de derechos humanos en nuestro país. Fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington durante 4 años y, bueno, una figura muy importante en nuestro país, precisamente en la Defensoría de la Democracia y de los Derechos Humanos. Lanza su candidatura o su intención de obtener una candidatura independiente para buscar la presidencia de México. Ahora se llama este movimiento y buscan construir candidaturas a la presidencia, al Congreso y a los estados. Así que de eso hablaremos con Álvarez y Casa Longoria en un momento más. Si nos acompaña, estamos por acá. Antes de irnos a la pausa, los titulares de la prensa internacional en voz de Kiren Miret. Titulares de la prensa internacional. Este lunes en portadas de los medios internacionales, Estados Unidos, The New York Times. Reducciones generalizadas en el presupuesto de Trump. Primeros pasos en la lucha. La Agencia de Protección Ambiental es el principal objetivo. Seguridad Social y Seguro Médico se salvan. The Washington Post. La Casa Blanca en proceso de cambio sobre la ley del cuidado de salud a bajo precio. No hay acuerdo sobre nuevo plan de salud. Europa. El País. España. Europa da la espalda al plan separatista de la Generalitat. Después de un año como consejero de Exteriores, Romeva solo ha posado junto a un ministro de Camboya. Latinoamérica. Clarín. Argentina. Con polémica, llegan las aerolíneas de bajo costo y habrá dura competencia. Son 5 compañías. Flybondi, Avian, American Jet, Andes y Alas del Sur, que comenzarán a operar en vuelos de cabotaje e internacional. El Mercurio, Chile. Cortes por aluviones mantienen a 5 millones de personas sin agua en 30 comunas. Situación obligó a cancelar las clases en 36 colegios. El Tiempo, Colombia. En el 2016, colombianos pagaron 61 billones con tarjetas. Se elevaron los gastos con el plástico en más de 10 billones. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. toda la información a través de aristeguinoticias.com. Bueno, pues hay un primer comunicado que se titula Ahora, con fecha 26 de febrero de 2017, Plaza de las Tres Culturas, anuncia Emilio Álvarez y Casa el movimiento Ahora para construir candidaturas a la presidencia, al Congreso y a los estados. Nosotros estamos dando por sentado que encabezará Álvarez y Casa la posibilidad de buscar la candidatura presidencial a través de Ahora, pero ahora hablaremos con él y lo hablaremos con mucha claridad y transparencia a partir de este anuncio que se hace el día de ayer en la Plaza de las Tres Culturas. Ahí estuvo Rafael Cabrera, nuestro colega periodista, que siguió de cerca pues todo el anuncio, su alcance, su significado y lo que ahí se dijo. Rafael, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Carmen, muy buenos días y buenos días al auditorio. Pues así es, este domingo el Movimiento Ahora presentó su proyecto para agrupar candidaturas independientes con miras a las elecciones de 2018. Con el secretario ejecutivo de la ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Emilio Álvarez y Casa, como propuesta para buscar la presidencia. En un evento en la Plaza de las Tres Culturas que reunió máximo unas 500 personas, el Movimiento Ahora fue presentado por el ex consejero electoral Alfredo Figueroa, quien coordinará los trabajos logísticos de este movimiento. Esto fue parte de lo que dijo Alfredo Figueroa. Hemos tomado la decisión de solicitar avales a la sociedad y al país para poder determinar si emprenderemos la lucha política en el 2018. Este proyecto tiene también una primera presentación que encabezará Emilio Álvarez y Casa Longoria, a quien hemos pedido y que anda insolado por ahí. Así es, ahora no es propiamente un partido político, no intenta hacerlo, es solo un movimiento, y la candidatura a la presidencia de Emilio Álvarez y Casa estaría sujeta a que el movimiento consiga, a más tardar en septiembre de este año, un total de 80,000 firmas ciudadanas que lo respalden. Escuchemos lo que también dijo Alfredo Figueroa. Emilio, con una extraordinaria valentía, ha aceptado a condición de que consultemos al país si este proyecto es visible, si se advierten en él una alternativa de salida a la crisis del Estado mexicano. Así, si no tenemos 80,000 avales en septiembre, la respuesta de la gente será que no debemos continuar esta vía. No se trata de una aspiración personal, no se trata de que solo cambiemos a la persona que se encuentra en el poder. Se trata de organizarnos para terminar con el pacto de impunidad que gobierna México. Y eso solo lo lograremos mediante la irrupción ciudadana, con una representación política auténtica. Y bueno, Emilio Álvarez y Casa señaló que ahora busca una alternativa ciudadana, pues el sistema de partidos, a su juicio, ha fallado a la ciudadanía. Esto fue lo que dijo el excomisionado de los Derechos Humanos en la Ciudad de México. Compañeras, compañeros, este es un momento histórico. Estamos ante un contexto histórico de transformación del país y no queremos quedarnos cruzados de brazos. Ver el incendio de México desde la butaca no es opción. Tampoco solo documentar la ignominia. Ahora el sistema requiere una fuerte sacudida. Queremos contribuir y construir una candidatura desde y para los y las ciudadanas a la presidencia de la República y muchas candidaturas más al poder legislativo y en los estados ante la insatisfacción de las opciones actuales. Candidaturas que representen una iniciativa colectiva, no la candidatura de una persona. Ahora se trata de una iniciativa colectiva, como se explicó, con un mecanismo de transparencia, rendición de cuentas y control de ética pública. En el evento también participó el académico Sergio Aguayo, colaborador de ese espacio y quien ha sido elegido como coordinador del Comité de Ética de Ahora. Durante su intervención, el académico del Colegio de México dijo que no se debe permitir la corrupción en este movimiento. Esto fue parte de lo que dijo Sergio Aguayo. Acepté ser el presidente o titular o coordinador, no sé cómo se vaya a llamar al final, del llamado Comité de Ética Pública y Anticorrupción. El comité será un órgano autónomo, integrado por mujeres y hombres que han demostrado en la práctica la fibra ética para resistir el llamado de la corrupción. Pero es indispensable que en cualquier movimiento frenemos a los emisarios de la corrupción, y cuando esta corrupción se ha demostrado, debemos expulsarlos sin contemplaciones, respetándoles, por supuesto, un debido proceso. Y bueno, durante este evento del domingo en la Plaza de las Tres Culturas también participó el poeta Javier Sicilia, quien encabezó el movimiento de paz y justicia, y él llamó a crear una especie de reexistencia, una especie de refundación, lejos de los partidos políticos que a su juicio se han dedicado a administrar, esta es una palabra que él usó, el infierno que ellos mismos han creado. Escuchemos al poeta Javier Sicilia. Lo que el país necesita ahora es gobierno, lo que implica recuperarlo para desmantelando las redes de complicidad criminal enquistadas en las partidocracias y sus poderes, ponernos al servicio de todos y llamar así a un nuevo pacto social con nuevas expresiones democráticas. Por eso hoy, ahora, en esta plaza que rememora la fundación de nuestra nación desgarrada, llamamos no a esa unidad falaz con la que las partidocracias quieren continuar administrando el infierno que crearon, sino un frente, una gran coalición nacional de la reserva moral del país, que ha sido el emblema de las grandes movilizaciones sociales de los últimos 20 años para sacarnos de él mediante, permítanme la palabra, una reexistencia humana. En el evento también participaron exintegrantes del movimiento Yo Soy 132, como Carlos Brito y Juan Pablo Espinosa de los Monteros, entre otros, y Alfredo Figueroa explicó que las 80.000 firmas ciudadanas que deben recolectar a más tardar en septiembre es una meta que el movimiento se ha puesto de manera propia, pero que no está vinculada de ninguna manera a los requisitos para conseguir la candidatura independiente para la presidencia. En caso de que Álvarez y Casa sí se mantenga como candidato, las actuales leyes electorales establecen que deben recabar 800.000 firmas ciudadanas en un plazo de 120 días. Además, cuestionados sobre si esta es una forma de frenar a Morena o algo, ellos dijeron que este es un movimiento que va de manera independiente y cada quien debe hacer su propio trabajo. Este es el reporte, Carmen. Gracias, Rafael Cabrera, por esta información. Hablaremos con Emilio Álvarez y Casa en un instante sobre esto que ayer se anunció en la Plaza de las Tres Culturas. Gracias, Rafael, y buenos días. Gracias a ti, Carmen. Saludos. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Bueno, regresamos esta mañana para hablar de ahora este movimiento que se anunció este fin de semana, ayer domingo, por parte de Emilio Álvarez y Casa, de Alfredo Figueroa, de Javier Sicilia y otros más que se reunieron en esta Plaza de las Tres Culturas para hablar de este movimiento ahora y construir candidaturas a la presidencia, al Congreso y a los estados de la República. Corregimos el dato, Rafa Cabrera hace un momento hablaba de que se habían puesto o autoimpuesto la meta de que si no juntaban 800,000 avales, pues no se presentarían las urnas, pero el dato preciso es que lo mencionó Alfredo Figueroa, que están esperando que de aquí a septiembre puedan reunir 80,000 firmas, no 800,000, que sería el requisito legal para la candidatura independiente, pero están planteándose 80,000 firmas de aquí a septiembre para saber si sí o si no se presentan en las urnas, si sí o si no ahora se convierte de movimiento a opción político-electoral. Emilio Álvarez y Casa, gracias por tomar esta comunicación esta mañana después de lo sucedido ayer y los anuncios que aquí hemos comentado ampliamente. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen, un gusto saludarte por tu conducto, tu auditorio. ¿Cómo estás? Bien, bueno, pues siguiendo de cerca esto, ¿qué expectativas tienen, Emilio? ¿Es una apuesta complicada en un país como el nuestro? Buscar una candidatura independiente no es fácil, es colocarse en el territorio de la disputa por el poder. En alguna medida, cuando terminen de decidir si de movimiento se convierten en opción de las urnas. Pero la ruta no es fácil ni tersa. En pocas palabras, Emilio, desde luego que lo saben. Es así, Carmen. La ruta no es fácil, pero la situación del país está peor. Y lo que sí hemos dicho es que ya no es opción ver el incendio del país desde la butaca o solo documentar la ignominia, como lo hemos hecho muchos años. Ahora es una iniciativa colectiva que busca responder de manera propositiva, de manera constructiva a este contexto. Yo te diría, mira, llevo muchos años viendo a la gente llorar en este país. Sí. Yo prefiero ver a la gente sonreír. Lo que estamos buscando es que pase ese contexto, ese momento de transformación. Creemos que hay una manera de dialogar con lo que sucede. No nos sentimos representados en ninguna de las opciones que vemos o escuchamos, al contrario, por eso estamos saliendo. Y sí, como hoy se hace, esta es una historia que tiene tres temporadas y varios capítulos. La primera temporada es de aquí a septiembre, ayer inició el primer capítulo. Sí queremos estos avales, estos 80,000 avales autoimpuestos, para ver si hay eco, si hay respuesta, si hay momento, si hay condición. Porque lo que nos interesa es que sea una expresión muy diversa de todo el país, que dialogue con todas nuestras historias. Ayer había víctimas, gente del Movimiento de Derechos Humanos, académicos, personas que llegaron por su propio pie, porque lo que nos importa subrayar es que no hay otro término de relación más que la libertad, Carmen. Y solo así, creo que juntando corazones y capacidades, podremos transformar. Ya vino gente de varios estados, tenemos ya relación prácticamente con gente de todo el país. Vamos a estar viajando, vamos a estar multiplicando. En una apuesta también de varias generaciones, ayer varios jóvenes, varias muchachas hablaron y levantaron su voz. Y justamente en el ánimo de decir, en ahora cabemos todos, hasta el nombre fue una cosa de discusión, de cómo lo hacíamos, que mandara un mensaje fresco, nuevo. La página de internet es muy simpática, se llama ahora.si, que es un dominio de Eslovenia, pero un chavo dijo, ¿por qué no ponemos algo positivo? Y eso se acabó siendo así. Ajá. Quien quiera ahí puede encontrar la información al respecto, Carmen. Ahora.si. Es así, literalmente, ahora.si. Ahí están los documentos, ahí están los materiales para que se vaya discutiendo un modelo que va a dialogar con el modelo de Podemos en España, que busca un poco esta cosa de la alegría, como cuando se triunfó contra el no en Chile, que es este asunto de que se vayan todos en otras experiencias del país, pues porque hay un pacto de impunidad que nos tiene no solo en niveles de pobreza y violencia alarmantes, sino que están hipotecado nuestro futuro y el de nuestros hijos, Carmen. ¿Algo de inspiración efectivamente hay en Podemos y en Ciudadanos en España? Como medio, mira, sí, por ejemplo, vamos a trabajar el método de círculos, grupos a partir de 5 personas. ¿Por qué 5? Pues porque caben en una casa de interés social, en un coche, en un restaurante, y no esas cosas de 50, 60, 100, que tienen que conseguir un lugar y se complica. O sea, nos importa que se vaya generando círculos para discutir, para proponer. Vamos a trabajar un método que le llamamos el Wikiprograma, que a partir de estos círculos que la gente se vaya adheriendo en la página, vamos discutiendo el programa que queremos. No queremos una suerte de iluminados o gentes muy sabias que lleguen a decirnos cuál es la salvación de la patria sin que la gente participe. Por supuesto que esperamos la incorporación de expertos, eso siempre es importante, pero no solamente. Si esto no se lo apropia la gente, no se lo hace suyo la gente, pues difícilmente se puede hacer realidad. Absolutamente. Dime una cosa, Emilio Álvarez y Casa. Aquí en la presentación de ayer y en el propio informe, en el comunicado que emitieron titulado Ahora, se habla de un movimiento, esa es la expresión que se usa, un movimiento que podría construirse, que podría transformarse en una opción político-electoral si es que la gente finalmente se suma a esta convocatoria. ¿En qué punto sabrán si de movimiento pasan a buscar ser partido político que pueda registrarse, si es que así lo ven, como opción electoral? O bien lo que vamos a ver es el conjunto de candidaturas independientes sin un gran paraguas de partido. ¿Cómo imaginan las cosas? Lo que estamos imaginando es que la primera temporada termina en septiembre. Uh-huh. Estamos en el ánimo de, y creemos que sí vamos a conseguir los avales. Al menos creemos que hay un contexto y momento en el país que así lo hace ver. Si fuera entonces en septiembre, nos lanzaríamos a buscar las 800,000 o más firmas que se requieran para un registro de una candidatura a la presidencia de la República, pero en diálogo con las candidaturas para Senado, distritos o en los estados, de manera que sea un solo esfuerzo y ahora funcione como una plataforma de gente cuya trayectoria, cuyo recorrido de independencia y de trabajo ciudadano, mande un mensaje de que podamos darle una fuerte sacudida al sistema, porque francamente pues nos han quedado de ver. La idea sería entonces, entre septiembre y enero, generar una condición de multiplicación para que, por ejemplo, si tenemos 80,000, pues podamos multiplicar por 10 o por 15 o por 20, que nos llevara entonces a una condición de poder registrar esta candidatura y otras más que de manera paralela van a tener que conseguir. Pero será mucho más fácil un esfuerzo colectivo, no una candidatura unipersonal. Eso es una cosa que nos parece básica. El tema de los avales, el tema del mecanismo anticorrupción, nos dan una identidad por las cosas que hemos luchado y dicho, y que también será una apuesta política, pues en términos democráticos, Carmen. ¿Se define desde ahora, Emilio Rasicasa, si es que logran los avales necesarios y suficientes, se define desde ahora la tuya como la candidatura presidencial independiente? Es decir, Álvarez y Casa sería la figura ya identificada como la candidatura independiente si logran el número de firmas necesarios. Sí, mi trayectoria, mi carrera, mi forma de vida así lo avala. Cuando fue el plantón, el PRD se me fue encima. Cuando fue el tema de la ley de sociedades de convivencia, el PAN se me fue encima. Cuando fue el tema de Ayotzinapa, el PRI se me fue encima. Y me parece que eso demuestra no solo mi trayectoria, sino de mucha gente con la que hemos estado, gente como Alfredo Figueroa, o gente como Sergio, gente como Javier Sicilia, Denis Dresser nos ha dado muchas ayudas y apoyos, o gente de otros espacios, de manera que sí, sí lo creo, y no solo en ese ánimo, sino de mucha gente que no se siente representada en lo que existe. Uno de los chavos, me gustó mucho la idea, decía, mira, ya estamos cansados de votar por el menos malo, ya estamos cansados de votar por el menos peor, y queremos tener una condición de llegar a la urna para votar con emoción, para votar por una opción, no por eliminar una opción. Y eso creo va a ser una forma de dialogar con muchos electores. Va a haber 10 millones de nuevos electores, 14 millones de jóvenes que votaron una vez o van a votar por primera vez, y me parece que esa es parte del grupo de personas a los que tenemos que emocionar. Emilio Álvarez y Casa, desde luego saben que una parte de la izquierda o de quien votaría por un perfil político pro derechos humanos, pro democracia, pro izquierda en todo caso, podría plantear que este movimiento, con voluntad o sin ella, podría también significar el desvío de votos de la opción de López Obrador, que hoy encabeza las encuestas, y podrán reclamarles algunos que pueden minar esa posibilidad político-electoral. ¿Estamos de acuerdo en que eso va a ocurrir o puede ocurrir? Es parte de un debate que ya se presentó toda la semana pasada. Me parece que pues, al menos 7 de cada 10 no se sienten representados en Andrés. Sus prácticas, sus formas no son lo que estamos buscando en términos de consistencia y códigos democráticos. Morena ha reproducido muchas de las prácticas que tenía el PRI, designación unipersonal de candidatos, formas de decisión que no son colectivas. En fin, no quiero discutir para mandar un mensaje en contra de, sencillamente no nos sentimos representados. Más allá de que tenemos todo el derecho a hacer lo que nosotros consideremos. Es decir, claramente no nos sentimos ahí representados, pero al final de cuentas una elección es de eso, es de elegir, es de optar, es de construir sumas. Nosotros no nos sentimos representados en Morena, ni en las prácticas, ni en las formas. Hemos visto que el PRI ya no es solo un partido político, es una cultura política que permeó la práctica de todos los demás. Y esas son las cosas que nos llevan, nos animan a salir, a presentar ahora como una iniciativa. Por supuesto que ya en las redes sociales hubo gente que se lanzó hasta, diría, muy agresiva. Las redes sociales son a veces así. Pero yo creo más en un debate de ideas, de formas, de construcciones. Pero más allá de izquierdas, yo creo que tendremos que trabajar con gente que no piensa como nosotros para generar un proyecto de consenso. Mi experiencia de vida me ha permitido poner en el diálogo un acento. Trabaja con gente de izquierda, de derecha, de centro. Yo creo que la discusión será mucho más allá de solo izquierdas. Creo que el fenómeno de cambiar el llanto por alegría va más allá de esas ideologías cerradas y duras. Honestamente, creo que es un momento mucho más amplio. Si no convencemos a gente que no piensa como nosotros, difícilmente vamos a pasar. Yo he escuchado a gente que habla a favor de la diversidad, de la tolerancia, de la inclusión. Siempre y cuando estén de acuerdo con esa diversidad, con esa inclusión y con esa tolerancia. Si no, no funciona. Y eso no es el sentido. La tolerancia no solo es con los que piensan como tú. Pues Emilio Álvarez y Casa, dentro del equipo de este movimiento, dentro de las personas que ayer estuvieron en esta plaza, como ya lo presentó Rafael, está Javier Sicilia, está Alfredo Figueroa, estudioso como es, sé que estuvo en España estudiando los movimientos ciudadanos que han crecido enormemente en este país. Que se convierte en el coordinador del movimiento ahora, el propio Alfredo Figueroa. Y Sergio Aguayo, con quien hablaremos en unos minutos más como parte de este equipo de este espacio de noticias desde esta plataforma digital. Hablaremos con Sergio, hablaremos con Lorenzo Meyer, que ya están en el Skype listos para participar como todos los lunes. Y bueno, pues se abre una nueva situación, una nueva circunstancia promovida desde estas figuras que buscan que la gente se incorpore y encuentre sentido a participar en este movimiento llamado Ahora. Le llamaron Ahora o Nunca y le tacharon el o nunca, ¿verdad? Tachamos el nunca. Justo por eso, porque queremos ahora. Y es así, Karen. Quien quiera informarse, los invito en ahora.si para encontrar toda la información y materiales. Y, hombre, por supuesto, con la grande alegría de poder platicar contigo en este y cualquier otro momento. Pues estaremos en comunicación, Emilio, si nos lo permites. Seguiremos muy de cerca lo que empieza a partir de ahora, precisamente con este movimiento que se anuncia este domingo. Gracias, Emilio. Estamos en contacto y en comunicación. Gracias y un abrazo. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo, buen día. Emilio Álvarez y Casa, que pues lanza junto con este grupo de personas esta iniciativa Movimiento Ahora para construir candidaturas a la presidencia, al Congreso y a los estados de la República Mexicana. Después de la pausa, volvemos con Lorenzo Meyer y Sergio Aguayo en un instante más. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. información a través de aristeguinoticias.com. Sommeyer, en Aristegui en vivo. Mesa Política. Acepté ser el presidente o titular o coordinador, no sé cómo se vaya a llamar, al final del llamado Comité de Ética Pública y Anticorrupción. El comité será un órgano autónomo, integrado por mujeres y hombres que han demostrado en la práctica la fibra ética para resistir el llamado de la corrupción. Pero es indispensable que en cualquier movimiento frenemos a los emisarios de la corrupción, y cuando esta corrupción se ha demostrado, debemos expulsarlos sin contemplaciones, respetándoles, por supuesto, un debido proceso. Lorenzo Meyer y Sergio Aguayo, esta mañana, buenos días a los dos, gracias como siempre por estar este lunes. Un saludo de Denise Dresser, que no pudo participar este lunes, está en tránsito hacia otro lado, y bueno, pues le mandamos un saludo a Denise. Sergio Aguayo, el anuncio de ayer te coloca ahora en una nueva escena pública, como titular de este Comité de Ética Pública y Anticorrupción, de este movimiento que arranca ayer en esta presentación en la Plaza de las Tres Culturas. Cuéntanos de esta decisión, cuéntanos qué vas a hacer desde ahí y qué expectativa tienes de lo que está surgiendo a partir de este anuncio. Carmen, Lorenzo, el razonamiento es bastante sencillo. Cuando me invitan a participar en el movimiento ahora, pues les respondo que ya estoy metido en mis investigaciones académicas, que no pienso dejar, que tengo compromisos familiares que no deseo abandonar, pero que sin embargo comparto la preocupación por la situación que vive el país, y a partir de ahí viene un diálogo en el cual terminan ofreciéndome esta posición, que supone algo que para mí es indispensable en esta etapa de mi vida: la independencia absoluta. Este comité no va a ser nombrado por ahora, sino que, por supuesto que les consultaré los nombres, pero lo integraré con base en perfiles de gente con buena fama pública, que ha demostrado su compromiso. Y tal y como lo estoy pensando en este momento, sería un comité nacional y luego uno para cada uno, una de las entidades, en la medida en la que sean necesarias los comités. En otras palabras, y eso sí quedó muy claro, preservo mi autonomía, mi independencia para seguir escribiendo y opinando como deseo, y participo desde esta independencia en la contención de la corrupción, que me parece es una de las tareas más importantes que tenemos en este momento, para evitar que los organismos, las instituciones que participan en la vida pública, se contaminen de la corrupción tan extendida. Entiendo las dificultades, pero bueno, me siento en la disposición y con el ánimo de hacer lo que pueda para contribuir de esa manera a la vida pública. Lorenzo Meyer, ¿qué opinar, qué decir de este anuncio de un movimiento que pretende convertirse en candidaturas a la presidencia, al Congreso, a los estados de la República? Y bueno, pues lo que escuchamos en voz de Álvarez y Casa hace unos minutos y lo que ahora dice Sergio. ¿Qué expectativa, qué potencial real puede tener una expresión de esta naturaleza en el marco de la disputa por el poder rumbo al 2018? ¿Qué dice Lorenzo? Bueno, Yo creo que nadie puede saber exactamente para dónde va a ir la opinión, la actitud de los mexicanos en relación a las elecciones del 2018. Ya tuvieron Álvarez y Casa, Javier Sicilia, un éxito enorme en organizar el movimiento por la paz con justicia y dignidad. Era una situación realmente difícil. Empezaron siendo un puñado en Cuernavaca, terminaron llevando al Zócalo a una buena cantidad, yendo por toda la República, en Estados Unidos, ahí los acompañó Sergio, hasta poder enfrentarse directamente con el presidente, con Felipe Calderón. Vaya que sí es un ejemplo de cómo un movimiento puede empezar de la manera que empezaron ellos, ahora con un puñadito ahí en la Plaza de las Tres Culturas. Puede ir así, también puede llevar a lo que llevó la convocatoria del 12 de febrero, en donde tenemos, yo supongo que el grueso de los mexicanos tenemos a Trump como un peligro, como un enemigo. Se hace la convocatoria y realmente quedó en los mínimos. Está también el movimiento de los padres de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Vienen de Guerrero, de una de las zonas más pobres del país, no tienen ninguna preparación formal y sin embargo lograron en un momento poner sobre las calles a la sociedad mexicana y poner contra la pared al gobierno. Los movimientos en este momento pueden ir por cualquiera de estos caminos. No sé qué tenga como destino este en el que estamos hablando. Los personajes que están ahí, Álvarez y Casa, Javier Sicilia, pues bueno, y todo el grupo, tienen un currículum que los avala, una biografía que los avala. No hay nada que uno pueda sentirse molesto con ellos, pero es una tarea dificilísima. Y desde luego que le van a restar votos a Andrés Manuel, eso no hay duda. Ya tendremos entonces, por lo menos ahora, 5 posibilidades para el 18. El voto va a estar atomizado. Por un lado el PRI, que no sé a quién rayos se vayan a poner, pero van a poner un montón de dinero. Por otro lado el PAN, que ahí están Anaya y Margarita Zavala disputándose la posibilidad de ser candidatos. El PRD, bueno, ahí sí que solo Dios que vaya a pasar con ese partido, ya no digamos con su candidato, posibilidades de triunfo ninguna, pero ahí va a estar. Entonces va a estar Morena, que es la fuerza que viene de muchos años atrás, porque no es solamente cuando se creó Morena, es el esfuerzo de Andrés Manuel, que empezó como ahora. Si uno le echa un vistazo a su historia hace ya muchos años, cuando iba en una combi con un megáfono y 3 o 2 o 3 ayudantes allí en Tabasco, bueno, pues la posibilidad de que llegara a hacer algo era risible. Y sin embargo, es ahora uno de los factores centrales en la disputa por el poder. Esta pulverización también nos muestra que la sociedad mexicana, bueno, no está en posibilidades de ofrecer el apoyo a una sola persona, que quien sea que llegue al poder, vaya que si va a tener enfrente a otras facciones y no le va a ser difícil, no le va a ser fácil ejercerlo. La situación es muy difícil, pero en fin, como dijo Álvarez y Casa, están en su derecho de ponerse en la palestra. Es una muestra de pluralidad, sin duda. Tienen el apoyo de su propia carrera, en donde no hay nada que de fondo que se les pueda criticar. Y, en fin, a ver qué logran contra los intereses creados, sobre todo contra los grandes recursos que tienen los partidos ya existentes y las maquinarias, Carmen, las maquinarias clientelísticas en un país de pobres, si son la mitad de los mexicanos clasificables como pobres, allí está la posibilidad de volver a hacerlo de siempre, de comprar el voto con la pobreza. Entonces, la tienen difícil, pero en fin, es una opción que enriquece la pluralidad mexicana, ciertamente le resta votos a López Obrador, y vamos a ver hasta qué punto Andrés Manuel puede salir de ese tercio que ahora le apoya y despegar. Si no se puede en eso, solo Dios quién sabe quién vaya finalmente a tener la capacidad de dirigir a México a partir de 2018, que va a estar el país en una situación terrible. Una situación terrible. Bueno, pues hablando de López Obrador, efectivamente como figura en este momento obligada, no solo por lo del anuncio de ahora, que bueno, tiene esta derivación también, sino lo que sucedió toda la semana pasada, esta confrontación directa entre Miguel Ángel Yunes, el gobernador de Veracruz, y el dirigente de Morena y el candidato a la presidencia, perfilándose como candidato a la presidencia de Morena para el 2018, López Obrador. Ahí lo que estamos viendo es un jaleo político muy fuerte que fue subiendo de tono con la herramienta, por cierto, hay que subrayarlo, con la herramienta que le da a uno y al otro la posibilidad de subir videos en lo inmediato a través de sus redes de comunicación. No tienen que esperar a que alguien los entreviste, no tienen que esperar a que el medio les abra la puerta, sino que ya hay una manera de comunicación inmediata, lo cual es también interesante en la disputa político-electoral de nuestro país, o la disputa política en este momento. Tenemos a un personaje como Miguel Ángel Yunes, que le revira a López Obrador, que lo había acusado de corrupto, y a partir de que lo acusó de corrupto, entonces el otro le revira y le dice que él ha recibido dinero, o su movimiento ha recibido dinero de Javier Duarte de Ochoa, el exgobernador de Veracruz, por más de 2 millones de pesos, y que eso significa que también es, bueno, que es un movimiento que está manchado por eso. Y viene de regreso la contestación de López Obrador diciendo que si le demuestra tal cosa, que renunciaría a la política. El otro saca un audio que la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales rápidamente lo toma como elemento para abrir una investigación que ahora reafirma debe ser realizada el presidente del PRI, que se mete al jaleo. En fin, todo esto a la mesa, pero dos personajes, para no colocar al presidente del PRI, que se cuela en este momento por obvias razones para aprovechar la circunstancia, pero para centrar el foco de atención en estas acusaciones cruzadas entre Yunes y López Obrador y lo que ha sucedido a lo largo de los últimos días, ahora con la vertiente de que la FEPADE investigará. ¿Qué dice Sergio de este elemento en la situación política mexicana? Dos reacciones, Carmen. La primera es que vuelve a manifestarse lo que sucede cuando las instituciones encargadas de garantizar la credibilidad de las elecciones se ausentan. En toda esta disputa, hasta que entra la FEPADE, no aparecen las instituciones electorales, que son las que deberían de garantizar que el tipo de juego sucio, ese tipo de juego sucio no se hace. Son las instituciones las que deben de intervenir por oficio o por petición de partes, como sea, para esclarecer en dónde está la verdad o un acercamiento a la verdad, ya que independientemente de lo que se digan unos y otros, está en juego la credibilidad y la legitimidad de los procesos electorales en un estado. Sorprende en toda esta historia la ausencia del Instituto Nacional Electoral. No voy a profundizar porque luego me dicen que tengo una manía, una animadversión, una tirria al Instituto Nacional Electoral. No es el caso. Simplemente que es evidente que buena parte de los del deterioro en la calidad de las de los comicios de las elecciones viene de esa ausencia deliberada de la autoridad electoral. Lo segundo es antes de Lorenzo. Igualmente nocivo, y es la aparente parcialidad de la FEPADE. ¿De cuándo acá se interesa por un caso y no por otros? Han ido saliendo docenas de informaciones y de videos y de grabaciones que se conocen y que son ignorados por la FEPADE. Es el caso, por ejemplo, de las famosas grabaciones de El Baster Gordillo hablando con gobernadores el día de la elección del 2006, de la elección presidencial del 2006. Fue Andrés Manuel quien las dio a conocer en el Zócalo, por cierto. Pero luego la autoridad electoral las desechó. Ahora, súbitamente, unas grabaciones obtenidas igualmente de manera ilegal, supongo, son tomadas como evidencia para hacer una investigación. En otras palabras, lo que demuestra este enfrentamiento es unas elecciones con autoridades o ausentes o parciales. Bueno, ahí está este tema que valdría la pena recuperar con algunos de los audios de este cruce de señalamientos. Si te parece, Lorenzo, antes de escucharte, recuperamos parte de lo que sucedió en los últimos días. A continuación. Yunes es muy corrupto. Ahora, como burla, está apoyando a su hijo para que sea el candidato a presidente municipal en Veracruz. Lo quiere imponer de presidente municipal en Veracruz, él de gobernador y el hijo de presidente municipal de Veracruz. Se enojó porque di a conocer la bodega donde Duarte guardaba información. Seguramente le preocupó que ahí hubiera información que involucre a Morena con los hechos de corrupción de Duarte. Duarte les daba dinero a López Obrador y tú lo sabes. No voy a permitir que este individuo desquiciado y bocón siga de manera impune, ofendiendo, lastimando, sin que tenga respuesta. Es cosa nada más de que él demuestre que Duarte me dio dinero y yo renuncio a la política, me retiro de la política. Si Yunes demuestra que Duarte me dio dinero, pero así como yo estoy diciendo que renuncio a la política, si Yunes demuestra que Duarte me dio dinero, así le pido al señor Yunes Linares que, si no es cierto, que él deje la gubernatura de Veracruz. Sí te lo voy a demostrar. Te quiero recordar, por si ya se te olvidó, que tú y tu movimiento recibían 2,5 millones de pesos mensuales de Duarte. Y la razón, si se le puede llamar razón, por la cual lo recibían, era la amenaza de dejar sin agua a los habitantes de Coatzacoalcos, cerrando las válvulas de la presa Yuribia. Cada mes, 2,5 millones de pesos para financiar a Morena en el sur del estado. Ah, pero te refresco la memoria también de lo que hiciste en la campaña de 2016. Te pusiste de acuerdo con Duarte a través de Gabriel de Antes, que era el operador financiero de Duarte y que hoy está acusado penalmente, para recibir dinero. Y de Antes lo señaló por ahí. Ahí está una grabación que vamos a subir en un rato más. Y en ese acuerdo con Duarte, nombraron a tu cuñada, a la esposa de tu hermano, Carol Jessica Moreno Torres, como oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, la secretaría con más recursos en Veracruz. Bueno, esto es una parte. Después López Obrador, a su vez, dijo que no había tal cosa, que no conocía, desde luego, nada que tuviera que ver con estos presuntos recursos que habrían llegado a Morena. Y todo esto que finalmente es un un tête-à-tête que al final, bueno, tiene algún tipo de impacto que hay que valorar. Lorenzo Meyer, frente a qué estamos en este momento, todo apunta al 2018 en todos los sentidos, la participación de Yunes con la revelación de la bodega y esta espectacularidad de presentar informaciones sobre Javier Duarte de Ochoa y ahora tomar este pleito con López Obrador, ¿hacia dónde conducen las cosas, según tu punto de vista? Bueno, que estamos en una especie de antesala a una reedición de lo que ya pasó, lo que pasó antes de la elección del 2006, lo de la calle que López Obrador pretendía abrir para ir a un hospital aquí en el sur de la ciudad y que termina en el desafuero. Se está otra vez repitiendo esto de las pequeñas cosas en la política para afectar la parte más importante. Yo en el caso de Yunes y Andrés Manuel, lo que me parece a mí, no sé, al resto del auditorio, es que hay que ver las biografías de cada uno de ellos. Creo que los años que han corrido para que uno esté de gobernador de Veracruz y el otro esté de candidato o precandidato ya de un partido político, son muchos años. Y entonces, ¿dónde están las muestras de corrupción de uno y del otro? Con eso me quedaría yo y acepto lo que dice Sergio. Qué curioso que la FEPADE, de una manera tan rápida, tan fantástica, casi parece una institución del primer mundo, inmediatamente y por oficio toma esto. Bueno, quiere decir que así va a ser la campaña presidencial de aquí hasta el 18. Es un problema, es una pena para nosotros como ciudadanos, que en vez de estar yendo a los puntos nodales de nuestra coyuntura, que es una coyuntura crítica realmente importante, que tenemos unos problemas enormes adentro y afuera, pues estemos en que si se dieron los 2.5 millones o no, pero en fin, así va a ser. Y espero que Andrés Manuel pueda responder bien. Yo también quiero subrayar que en este ambiente es fácil crear situaciones, si te ayudan las instituciones, si te ayudan las autoridades, para dar los elementos, como en este caso que promete Yunes, de una grabación. Bueno, esas grabaciones también fueron usadas contra López Obrador y ahora ya sabemos cómo se usaron, quién fue el intermediario cuando él era el jefe de gobierno del Distrito Federal y Ahumada andaba ahí maiceando, como para usar un término de López Obrador, a ciertas personas en su entorno. No tengo idea de cómo vaya a salir esto. Es una pena que nos estemos desviando en esto, pero termino, insisto, hay que ver las biografías de ambos. Pues ahí está, como parte de lo que está ocurriendo y que es difícil también hacerse a un lado en función de que uno y el otro se responden y que forma parte del juego que se está desarrollando con mucha claridad rumbo al 2018. Dejemos hasta aquí esto y ya veremos qué ocurre pues con la propia investigación de la FEPADE y con las propias declaraciones de López Obrador a raíz precisamente del audio que da pie para una investigación que ahora se formaliza. Estaremos siguiendo de cerca eso inevitablemente. Y les propongo, Lorenzo, Sergio, hacer una pequeña pausa. Regresemos con otro tema que desde luego es ya un asunto fuera de lo esperado. Ya estamos en los niveles de lo inaudito, si me lo permiten decir de esta manera, en los Estados Unidos. ¿Cómo definir lo que está sucediendo entre Donald Trump y la prensa estadounidense? ¿Cómo definir el momento? Hablando de tête-à-tête, bueno, si tenemos a Yunes y a López Obrador en México, ¿qué me dices, Lorenzo, entre el New York Times y Donald Trump, que tienen lo suyo? Y después de la pausa hablaremos de ello. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. toda la información a través de aristeguinoticias.com. Bueno, regresamos, Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo, en esta conversación con ustedes, pasando de un tema a otro de los más importantes que hemos visto, y miren que hay un montón de asuntos, pero sí vale la pena muchísimo, muchísimo escucharlos en su reflexión, en el análisis que puedan hacer personas como ustedes, de tan alto alcance, para analizar el momento que se vive entre los medios de comunicación y un presidente de los Estados Unidos. Yo creo que, no recordamos una confrontación de este nivel, un presidente que diga no voy a ir a la cena de los corresponsales, un presidente que se confronte tan directamente con la prensa. Digo, desde luego siempre uno puede entender que los presidentes o los mandatarios puedan tener simpatía o profunda antipatía por los medios, pero de ahí a expresarla tan directamente, la expresan de muchas otras maneras, pero nunca tan frontalmente, nunca tan directamente como lo que estamos viendo en estos momentos. Llamarles mentirosos, fabricantes de noticias, enemigos del pueblo, lo decíamos la semana pasada en la mesa anterior. Y ahora, bueno, me gustaría ir al tema con este pequeño video que The New York Times elaboró, 30 segundos, para un poco poner los puntos sobre las íes. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de verdad? ¿Estamos hablando de democracia? ¿Estamos hablando de los temas fundamentales para un país cualquiera, pero en este caso los Estados Unidos? Este es el video, el promocional lanzado por The New York Times, que desde luego no solo porque salió en la ceremonia de los Óscares, sino porque se volvió viral, pues da mucho de qué hablar. The truth is, our nation is more divided than ever. The truth is, alternative facts are just plain delusional. The truth is, the media needs to be held. The truth is, locker room talk is harmless. The truth is, we need to put the safety of the American people. The truth is, we need a full investigation of any type of Russian. The truth is, the truth is. Elegante, poderosísimo Lorenzo Meyer. Elegante, sencillo, pero un knockout en términos conceptuales. Desde luego. Aquí voy a citar a una de las columnistas del New York Times, Maureen Dodd, que hace unos días, 2 o 3 días, sacó el tema de Trump y la prensa, y en particular el del New York Times. Y ella asegura que, bueno, Trump no está loco, le conviene, ha encontrado una forma escandalosa de llamar la atención todos los días en su ataque a la prensa. Si no tuviera los twitters, si no tuviera estas nuevas formas de comunicación, sería una, de plano, una idiotez enfrentarse al New York Times. Pero hay que recordar, bueno, si uno ha vivido un tiempecillo en Estados Unidos, que la prensa local norteamericana es la más importante. El New York Times solamente se lee en un grupo muy, muy selecto de norteamericanos. La mayoría no lo lee. Hay también una cierta pues distancia y recelo contra la gran prensa nacional norteamericana, esta que viene de la costa del este, que es elitista, etcétera. No creas que tiene mucha simpatía, y eso lo sabe Trump. Entonces, a la hora de tomar el hombre más fuerte, poderoso de Estados Unidos, toma al medio más poderoso de la prensa y se lanza contra él como nunca antes se había visto, esto le reditúa en la espectacularidad, el público que no veía el New York Times, que no leía el New York Times, que sí sabía que existía, pero pues que era algo casi como de Marte, ahora está muy atento. Y en particular, la base social que le dio el triunfo a Trump está llena de energía y de resentimiento. Entonces, esta lucha contra un periódico que, insisto, es elitista. Por cierto, Sergio Aguayo, cuando hizo su tesis de doctorado, tomó al New York Times y lo revisó en un área de la relación entre México y Estados Unidos, porque lo consideró el periódico más serio, representativo del ala liberal en el sentido norteamericano, o sea, del ala pues medianamente progresista, decente de Estados Unidos. Entonces, un presidente con este estilo particular de gobernar que no había habido en Estados Unidos desde Andrew Jackson, y la mayoría de los norteamericanos pues no conocen mucho quién fue Andrew Jackson, pero Jackson tuvo mucho éxito entre su público y Trump aparentemente quiere seguirlo teniendo, y entonces se lanza contra el New York Times para tener día a día ideas escandalosas, párrafos escandalosos para poder seguir usando el Twitter y, como digo, llenar de pues de emoción a sus seguidores, de ver cómo ataca a los gigantes. Este presidente sí cumple. A fin de cuentas, y con esto concluyo, Carmen, aquí sí es una responsabilidad enorme de la sociedad norteamericana. Le están bombardeando por los dos lados. Le están bombardeando desde la Casa Blanca, desde Fox News, desde todo el grupo que apoya a Trump, y está el otro, el New York Times, el antiguo, el sensato, el que tiene, así como hablábamos de Yunes y Andrés Manuel López Obrador, aquí cada quien tiene su biografía. El New York Times sí se ha equivocado a veces, pero en términos generales es un periodicazo y que no está sometido a las reglas de la Casa Blanca. Esa es una gran biografía, ese es su gran capital. Trump, un personaje que hizo dinero, pero que nunca ha estado en la política y que se lanza para enfrentarse. Yo diría que aquí hay que ver un poco a Bannon. ¿Qué es lo que quiere Trump? Quiere desarticular, deshacer un tanto el Estado y el sistema norteamericano para crear otro más nacionalista, más centrado en sí mismo, un poco alejado del mundo. El New York Times es un periódico que está abierto al mundo. Así que está buena esta confrontación, e insisto, vamos a ver qué tan maduro es el pueblo norteamericano, la sociedad norteamericana. Si realmente se va por el lado de Trump, no nada más quienes votaron por él, que son una minoría importantísima, pero una minoría, sino arrastra a más norteamericanos, bueno, entonces ahí sí que, como dicen, tú te lo quieres, tú te lo ten, pero si son medianamente inteligentes, sensatos, a la larga esto le va a costar a Trump, o puede costarle a Trump. Puede costarle a Trump, sí. El otro día escuché a Dolly Esteves hablando de este tema, porque es inevitable no hablar de este tema, desde luego, decir, va a ganar la prensa. ¿Va a ganar la prensa Sergio Aguayo? ¿Va a ganar la prensa en Estados Unidos y en México? También tenemos cosas que contar. ¿Qué dices? Sí, definitivamente. En esta en este enfrentamiento se ratifica el calificativo que se hace de la prensa independiente como cuarto poder. En el concepto liberal del término, la prensa, los medios de comunicación, tienen la función de ser los vigilantes de los poderosos. Esa es la esencia de su función, de su existencia, y no es el primer enfrentamiento que se da entre un presidente y el New York Times o el Washington Post. La última vez, que fue igualmente brutal, aunque con otras características, fue durante la guerra en Vietnam y Watergate. en ambos casos, en el caso de la guerra de Vietnam, el New York Times y el Washington Post empezaron a publicar los papeles, llamados papeles del Pentágono, que demostraban que Lyndon Johnson había mentido al hablar de un ataque en Bahía de Tonkín a Estados Unidos, y esa fue la justificación para que Estados Unidos enviara centenares de miles de efectivos. A eso se liga el escándalo de Watergate. Vamos, los papeles del Pentágono fue el New York Times, Watergate fue el Washington Post, pero en ambos casos se enfrentaron a dos presidentes, a Lyndon Johnson y a Richard Nixon. En ambos casos ganó la prensa, terminó ganando la prensa. Lyndon Johnson renunció en el 68 a ser candidato y Richard Nixon terminó renunciando en 1974. El contexto es totalmente diferente en estos momentos, pero al observar, igual que Lorenzo, tengo todas las campañas siguiendo de manera metódica, no solo al New York Times, sino a otros medios estadounidenses, porque considero que forma parte de nuestro trabajo hacerlo, ya que en Estados Unidos se está decidiendo asuntos que nos afectan como país, somos vecinos. Y en ese sentido, en términos de la influencia que está teniendo el New York Times, el Washington Post, sobre las instituciones, es simplemente enorme. Y si estamos viendo que surgen obstáculos a las políticas de Trump sobre diferentes temas, es en buena medida porque se está dando esta conexión entre medios de comunicación que están haciendo un trabajo espléndido de búsqueda de información verificada con la cual están frenando al presidente estadounidense. Y aquí termino con una paradoja. Trump piensa que él está utilizando a los medios, pero si ampliamos la mirada, sostengo como hipótesis que la agresividad de Donald Trump, el estilo de Donald Trump, está ayudando a la prensa independiente, porque el New York Times estaba muy cerca de la quiebra, obtuvo financiamiento de Carlos Slim y de algunos, vamos, se sometió a la humillación de pedir inversionistas de fuera porque ellos no podían ya enfrentar la crisis que le provocaba el desplome de las ventas en papel. Lo que hace el New York Times, y lo hace de una manera metódica y muy sistemática, es apostar a la edición digital. Y espero en la próxima vez que hablemos ya tener las cifras, pero el brinco que han dado las suscripciones digitales del New York Times ha sido enorme. Y en ese sentido estamos viendo a un periódico que está pudiendo invertir decenas de millones de dólares para producir reportajes espléndidos sobre casi cualquier tema. El uso de enemigo del pueblo que utilizó Trump la semana pasada, el día de ayer, sube un artículo espléndido en el que demuestran que ese concepto era utilizado por Stalin y otros dictadores sanguinarios como él, lo cual va a erosionar, sigue el trabajo de demolición sistemática de la legitimidad intelectual y política de Donald Trump. Ni más ni menos. Déjenme, Lorenzo, Sergio, recuperar algo de lo que Donald Trump ha dicho este fin de semana, que fue intenso, bueno, que no ha dejado de ser, cada minuto ha sido intenso con Donald Trump, eso sí no se le puede regatear, que ha sido un presidente que no permite que se le deje de observar y de seguir de cerca cada cosa que hace y dice, aunque hay gente que nos reclama, por cierto, he visto que algunos seguidores de este espacio nos reclaman de por qué hablamos tanto de Donald Trump, que hablemos más de los asuntos nacionales, y bueno, estamos siendo malabares porque de un lado y de otro hay materia prima para seguir hablando e informando, pero bueno, en fin, sobre Donald Trump, este fin de semana, el viernes, durante la conferencia de la Acción Política Conservadora, aseguró que la construcción del muro iniciará pronto, antes de lo programado en el calendario, que bueno, ya esto es acelerar las cosas respecto al tema del muro, está realmente con una obsesión con el tema del muro, y esto de que va a ser antes de lo previsto, que ya está el diseño, que estamos reforzando lo que ya existe de muro, y que ahí viene el muro sí o sí. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, y que estará antes de lo previsto. Por otro lado, al ofrecer una cena de gala a los gobernadores de los estados de la Unión Americana, insistió en la idea de que la operación migratoria en la frontera con México es militar. Volvió a usar el tema militar, aunque su vocero ya la está haciendo, como decíamos, de Rubén Aguilar, tratando de explicar lo que quiso decir Donald Trump. Bueno, vamos a presentar lo que dijo Donald Trump y lo que dijo su vocero para tener las dos cosas en este punto que es tan importante. So I can say that after 4 weeks, it's been a lot of fun, but we've accomplished almost everything we've started out to accomplish. The borders are stricter, tighter. We're doing a really good job. General Kelly has done a fantastic job militarily. Bueno, esto es lo que dijo el señor Spicer sobre el tema militarización. ¿Qué quiere decir Donald Trump cuando usa esa palabra? Bueno, así lo trató de explicar. El presidente usó ese término como un adjetivo y se refiere a la precisión. Ya lo hemos aclarado en el pasado y el secretario Kelly reiteró qué clase de operación se realizaba. El presidente describe la manera en que se llevan los operativos en la frontera. Solo para ser claros en el uso de la frase, la manera en que se han hecho son de alta precisión y de una manera sin fallas y que se siguen las órdenes al pie de la letra y se está dominando de una manera oficial. ¿Qué dices, Lorenzo, Sergio? Militarizar es una palabra muy, muy, muy fuerte, viniendo de quien viene, el país más poderoso de la Tierra en términos militares, y nuestro vecino ni hablar. ¿Qué dices, Lorenzo? Bueno, yo ahí sí le entiendo al que traduce a Trump. Hay que tener en cuenta que Trump pasó un tiempo en una escuela militarizada de Nueva York. Allí tuvo su experiencia militar, que curiosamente no quiso seguirla cuando le tocaba posiblemente ir a servir en serio en Vietnam. Ahí dijo que tenía un problemita en el talón y que un médico había dicho que realmente no podía ir y el pobrecito se tuvo que quedar en la vida civil a hacer dinero. Pero cuando él usa el término de, como lo hizo aquí, que con una precisión militar, está pensando en su, supongo yo, en su propia experiencia. En efecto, cuando se da una orden, en principio se cumple lo más cercano a la perfección. Lo usa porque es su punto de referencia. Hay que ver cuántos generales tiene en el gabinete. Este sí que es un gabinete muy especial. Le gusta el estilo militar, el estilo autoritario, el estilo de mandar y obedecer. Yo no le pondría más énfasis por ahora. No creo que vaya a movilizar a la Guardia Nacional y menos que vaya a usar al ejército. Ya se hizo. Recordemos que en un tiempo se metió ahí al ejército y que se dejó de usar porque mataron a una persona que iba a sacar, si mal no recuerdo, su ganado en la frontera. Era de origen mexicano y alguien decidió que era un personaje peligroso y pácatelas que lo matan. No han vuelto a usar al ejército. Por ahora no veo esa posibilidad. Le da vueltas Trump a decir que va a poner a 15,000 personas más. Bueno, eso sí lo creo. Eso sí lo va a hacer. Y volviendo al tema del muro, yo creo también que es algo relativamente sencillo para Trump y mostrar otra vez que él cumple lo que dice. Una orden ejecutiva, que se haga el muro. Otra orden ejecutiva y que salgan los presupuestos. Ahora vamos a ver de dónde sale el dinero. Pero, ¿quién se opone al muro en Estados Unidos con fuerza? Nadie. Se oponen desde México, pero México no tiene ninguna posibilidad de detenerlo. Entonces, es una gran obra, magnífica obra, también de construcción, como les gusta le gusta a Trump una obra de infraestructura que va a poder mostrar en fotografías por todos lados y que tiene relativamente asegurado el éxito. Nosotros podremos decir peste sobre Trump y sobre su muro, pero no tenemos la posibilidad de detenerlo. En Estados Unidos no hay nadie que pueda detenerlo porque los republicanos tienen las gobernaturas, tienen los congresos locales, tienen el Congreso federal. Ya verán de dónde saca dinero, pero si quiere gastar creo que 50 mil millones de dólares más en el ejército, bueno, ya lo sacará de algún lado. Y es una política muy oportunista. El muro ya se sabe que no va a resolver lo que dice Trump que va a resolver, pero que va a ser efectivo como propaganda, como muestra de que este presidente sí tiene la disposición y la capacidad de imponer sus decisiones, pues eso no hay duda. De eso no hay duda. Bueno, pues ahí están las cosas. Me gustaría, si les parece bien, Sergio Lorenzo, regresar al tema de Donald Trump y la prensa en Estados Unidos, que es un tipo de batalla ciertamente insólita, ciertamente nunca vista, etcétera, pero es un tipo de batalla frontal en una democracia vigorosa, en una democracia fuerte, en una democracia donde hay muchos elementos, digamos, de pesos y contrapesos, y en este caso la prensa está dando su batalla a través de su trabajo editorial, en el caso de New York Times, que se convierte en la gran bandera, en el gran medio, efectivamente, aunque hay otros que también están en este acoso del señor Trump, pero hay una fuerza y una independencia editorial envidiables, para decirlo claro. Para traer el caso y el contraste a México, bueno, acabo de estar la semana pasada transmitiendo jueves y viernes en Alemania. Tuve la invitación para transmitir desde Berlín, como lo platicamos con nuestro auditorio, desde la Deutschland Radio, y tuvimos encuentros con diferentes personas en Alemania interesadas en México, y miren que hay gente interesada en México, en los derechos humanos, en la libertad de expresión, en el acuerdo de libre comercio, en un montón de temas. Hay ahí un foco de interés hacia nuestro país, y el interés se tradujo en un informe que se presentó precisamente en Berlín, que se va a presentar hoy en Hamburgo también, un informe sobre México y las libertades y la situación de los periodistas. Y tristemente, el retrato ahí es de otra naturaleza. El retrato ahí es de los poderes que no confrontan a la prensa de la manera en que lo hace Donald Trump, que es una manera frontal y directa, sino que confrontan o agreden o persiguen a los periodistas y a los críticos de otras maneras. Estamos en la larga lista de asesinatos de periodistas impunes, que es la marca más grave de lo que podría ser un retrato de México en esta materia. Está la gran impunidad con la que actúan poderes tanto políticos como criminales en contra de periodistas a los que eliminan físicamente. Otras variantes están relacionadas con censura directa, otras variantes están relacionadas con estos mecanismos de distribución discrecional de millones y millones de pesos de dinero público para moldear líneas editoriales. Otra variante es la persecución y el acoso judicial. Y aquí me detengo porque no hablaré de mi caso, que tengo yo varias demandas en mi haber y que seguimos peleándonos en los tribunales, ya no señalando y acusando, sino defendiéndonos en los tribunales mexicanos, con lo que eso puede significar para un grupo de periodistas que intenta hacer su trabajo en estos espacios ahora desde la plataforma digital. Solo lo menciono así de pasada en lo que corresponde a nosotros y me centro en lo que está pasando Sergio Aguayo, que es una de las mentes y presencias públicas más importantes de nuestro país, como crítico, como intelectual, como académico. Sergio, pues tú mismo estás metido, como otros periodistas, en este acoso judicial. En este caso, te toca en suerte enfrentar a un personaje como Humberto Moreira, el exgobernador del estado de Coahuila, que sintió que su moral había sido dañada por tu aguda crítica a su persona. Un hombre como Moreira, que ha estado envuelto en todo tipo de escándalos, de los cuales hemos hablado también muy ampliamente, decidió demandarte a ti con un intento de daño patrimonial, con un intento de buscar seguramente disculpas públicas y lo que diga la demanda en tu contra. Hemos hablado del tema, pero es importante hacer un alto en este momento, Sergio, porque tenemos noticia de que así como le pasó al querido y extrañadísimo Miguel Ángel Granados Chapa, hubo un juez que aceptó una pericial en psicología para saber cuáles eran las motivaciones más íntimas. Fíjese usted qué cosa tan tremenda. Las motivaciones más íntimas de Miguel Ángel Granados Chapa para escribir un prólogo. Yo que acabo de recibir una sentencia, soy sentenciada por escribir un prólogo, por hacer uso excesivo de la libertad de expresión, según el juez Centeno. Bueno, el maestro Granados Chapa finalmente sorteó ese juicio después de años con la presencia, no la presencia, la representación legal de Perla Gómez Gallardo, una espléndida abogada, ahora ombudsman de la Ciudad de México, que llevó ese caso. Y en aquella famosa diligencia donde estuvimos presentes varios periodistas, estuvo ahí José Gutiérrez Vivó, estuvo René, estuvo el abogado Javier Quijano, etcétera, vimos cómo al maestro Granados Chapa se le sometía a un interrogatorio para saber cuáles eran sus motivaciones íntimas para escribir lo que escribía en el prólogo de La Sosa Nostra, aquel libro que fue sometido a juicio múltiple por quien se vio señalado en aquella investigación periodística de un colega de Hidalgo. Bueno, lo traigo a colación, Sergio, porque me recuerda tanto esto que te está pasando a lo que le pasó a Miguel Ángel, que finalmente libró el asunto después de muchos años y de mucho esfuerzo de defensa legal. Ahora que vemos que habrá una pericial en psicología a cargo de una licenciada en psicología que deberá pues preguntarte un montón de cosas. Tengo aquí la pericial en psicología que nos hiciste favor de compartir y me permito leer algunas de las preguntas que te harán gracias a que el juez decidió que sí, había que preguntarte cuál es el perfil psicológico del señor Sergio Aguayo. ¿Cuál es tu perfil psicológico en tus aspectos intelectuales, afectivos, sociales y familiares? ¿Y cuáles son tus principales rasgos de personalidad? ¡Uf! La perito tendrá que determinar, según el cuestionario para la parte demandada, cuál es la imagen que el señor Sergio Aguayo Quesada posee acerca del señor Humberto Moreira Valdés en su persona y como figura pública. La perito deberá determinar con base en qué elementos elaboró la imagen que posee, cuáles son los elementos que tuviste para elaborar la imagen que posees del señor Sergio, que posees tú como interrogado acerca del señor Humberto Moreira en su persona y como figura pública. La perito deberá determinar si el señor Sergio Aguayo Quesada conocía el impacto que podía tener en la persona del señor Humberto Moreira Valdés las descalificaciones, insultos, burlas y falsas acusaciones de corrupción, robo y nexos con la delincuencia organizada que atribuyó a este en su persona. La pregunta 5, bueno, el punto 5 dice que el perito deberá determinar las posibles razones de por qué, a pesar de que el señor Sergio Aguayo Quesada, DECON, se ve que el cuestionario también se lo van a hacer a Pedro Ferriz DECON, porque se les coló un DECON que no es tu apellido. Pero sabemos también que Pedro Ferriz, como periodista, ha sido también demandado por Humberto Moreira y se ve que el cuestionario pues seguramente será parecido. Queremos imaginar porque se coló aquí un DECON en el texto que entregó la parte acusadora a el juez. Bueno, la perito tendrá que determinar las posibles razones de por qué, a pesar de que el señor Sergio Aguayo conocía el impacto que podía tener en la persona del señor Humberto Moreira, las descalificaciones, insultos, burlas y falsas acusaciones de corrupción, robo y nexos con la delincuencia organizada que atribuyó a este, lo realizó en diversas ocasiones en los medios de comunicación y pone entre comillas radio. Bueno, son más las preguntas, hasta la número 13, que dice que diga el perito sus conclusiones. Y dice también que el propósito de la pericial en materia de psicología será para acreditar que el señor Sergio Aguayo Quesada tiene una imagen negativa, sin fundamento alguno, acerca del señor Humberto Moreira y de qué manera deliberada le ha criticado sin sustento, que le ha insultado, se ha burlado de él y lo acusa de tener nexos con la delincuencia organizada, por lo que ha coadyuvado con sus comentarios a crear una imagen negativa del exgobernador del estado de Coahuila y expresidente nacional del PRI. Son las partes fundamentales de esta de este documento, de esta pericial en psicología que se realizará, Sergio Aguayo, en este juicio abierto en tu contra. Está programado todo esto ya para estas fechas, para estas horas, para este día y para el próximo 1 de marzo. Así que estás por ser sometido hoy, 27 de febrero, a una pericial en psicología. ¿Qué dice Sergio Aguayo de todo esto, de lo que es, sin duda, pues esto que hemos llamado acoso judicial? Carmen, el juicio o la demanda lleva 8 meses. Yo, mis abogados y Artículo 19, que es el organismo que me representa, empezamos suponiendo que el sistema judicial mexicano, bueno, tiene sus debilidades, y que, pero que también está en el afán de mejorarse, de ser imparcial. En mi experiencia de estos 8 meses, me han tocado los jueces pues más parciales a favor de Humberto Moreira. Es mi impresión. Sé que esto los molestará aún más, porque si hay algo que me he dado cuenta es la sensibilidad, lo delicado de la piel que tienen los jueces en México, que autorizan cuestionarios tan absurdos como este. Absurdo, no porque me niegue a que me hagan una evaluación psicológica, en fin, supongo, es parte de la legalidad, de la legislación. Lo que sí me parece incorrecto, digo, tampoco me sorprende que estas preguntas representen lo que siente el profesor Humberto Moreira sobre mí. Eso lo entiendo. Lo que sí realmente no acabo de entender es que el juez Alejandro Rivera Rodríguez haya aceptado la pericial, que lo mismo haya hecho un tribunal colegiado de la Ciudad de México y que un juez federal me haya negado el amparo. Es decir, voy porque no me queda otra, pese a haber insistido en que estamos ante preguntas que dan por sentada mi culpabilidad, porque aquí lo que va, se le pide al aperito que demuestre por qué critiqué sin fundamento al profesor Moreira. No sé en qué vaya a terminar todo este enredo. Ya pedimos un cambio de juez al Consejo de la Judicatura. Ya me hizo saber el presidente del Tribunal Superior del Distrito Federal, Edgar Elías Azar, que van a revisarla con cuidado. Pero el hecho es que, según me voy enterando, y esto rebasa con mucho a mi caso, el acoso judicial a los periodistas independientes es una dimensión de otro problema. La utilización de las periciales en psicología, por ejemplo, en los casos de divorcio por violencia de uno de los cónyuges. Mientras más se mete uno en los vericuetos de la justicia mexicana, se da uno cuenta de la profunda corrupción que hay en buena parte de las afluentes que alimentan el aparato de justicia mexicano. Creo que en este, a mí me está sirviendo como aprendizaje de un mundo que conocía poco, el judicial, no soy abogado, pero que me hace ver la urgencia que tenemos los periodistas de llamar la atención sobre la manera como los poderosos, los políticos y los ricos y los poderosos están usando a las leyes para hostigarnos, silenciarnos, amedrentarnos, y aun cuando terminen perdiendo los juicios, yo no sé si va a perder Humberto Moreira o no, eso lo ignoro, desgastan estos juicios, como tú bien sabes, Carmen, y Lorenzo, otro demandado también. El tiempo que quitan, la energía, los recursos de todo tipo, es enorme. Entonces, estamos ante un problema mayor, así lo ve Artículo 19, y ojalá y así lo viera también los organismos públicos encargados de defender los derechos de los periodistas. Pienso, por ejemplo, en el Mecanismo para la Protección de personas defensoras y periodistas, que no se meten en estos temas cuando es uno de los instrumentos de ataque a la libertad de expresión más poderosos que hay. Sin la menor duda. Bueno, pues efectivamente Lorenzo se vio en su momento también involucrado en un juicio de esta naturaleza. En este caso era diferente, aunque también tenía lo suyo, porque era una acusación que hacía el director de un medio en contra de Lorenzo por haber comentado una información que se difundió en la radio, cuando estábamos en la radio mexicana. Y bueno, pues ese juicio, Lorenzo, a ti te llevó a un proceso también desgastante, difícil, pero que la resolución fue a tu favor, absolutamente a tu favor, y eso también es un signo importante de lo que desde la propia justicia mexicana se puede hacer, porque no se puede tasar de la misma manera a todos los jueces todo el tiempo de todas las maneras negativas. Aquí tenemos luces y sombras del propio sistema de justicia en nuestro país. Incluso la Suprema Corte de Justicia, que también tiene sus luces y sus sombras, en esta materia ha tenido varias resoluciones importantes y hasta el momento ha tenido la tendencia a echar por delante el derecho a la información, la libre expresión y lo que significa precisamente libertades fundamentales como las que se han ejercido en tu papel, Sergio, y ni se diga en el caso de Lorenzo cuando fue también sujeto a un juicio. Pero estamos ahora en las horas previas, Lorenzo Meyer, a lo que va a ser esta pericial en psicología que, como digo, nos hace recordar tanto al maestro Granados Chapa porque fuimos a aquella diligencia convocados por el abogado Javier Quijano y todo ese cuerpo de abogados que acompañó y representó precisamente al maestro Granados Chapa. ¿Cuánto ha pasado de aquel tiempo y qué significa una cosa como esta? ¿Qué significa que se le plantee a un analista, a un especialista académico, a alguien que periódicamente presenta su opinión y su análisis crítico a través de estos espacios o de la prensa como Sergio Aguayo, que tenga que ser dilucidado su más íntimo pensamiento y rasgos de personalidad para saber por qué escribe y dice lo que dice sobre un personaje público como un exgobernador de Coahuila y expresidente del PRI nacional? Bueno, a mí también me tocó hacer recibir, pero también hacer preguntas. No era de una especialista en psicología. Las preguntas las formularon y las respondieron los propios abogados. Tenía cada una de esas preguntas su jiribilla, pero no me metieron en recovecos tan difíciles como los de Sergio. Lo que esto termina por producir es que la siguiente vez tú no le dices a un exgobernador que es un ratero, simplemente vas a tratar de darle la vuelta y usar unos términos un poco diferentes y esperar que el lector o el radioescucha o el televidente los entienda. Nos están llevando pues a operar con una cierta nada más autocensura para no tener que vernos otra vez envueltos en este tipo de andanzas con un poder judicial que sí, como dice Sergio, está corrupto, pero está corrupto desde hace mucho. Es un poder judicial desprestigiado. Tú dices, hay algunos que están bien. Bueno, pues yo considero que con los que están mal es más que suficiente para poder usar el término de un poder judicial corrupto. Afortunadamente no me estoy refiriendo a nadie en lo particular y no creo que el Poder Judicial me vaya a mandar también a que le reponga a todos los jueces y a todos los tribunales su prestigio. Entonces, vamos a tener que ser así. Son las reglas de este juego en un sistema que todavía tiene, pero enormes rasgos de lo antiguo, de lo autoritario, de lo antidemocrático. Algunos dirían que sigue siendo todavía el mismo sistema del pasado con unos cambios chiquititos, pero yo por lo menos sí ya entendí que directamente no puedo hacer las cosas, entonces voy a lo intento a darle un poquito de vueltas y espero fila donde hubo un gobernador que dejó una deuda impresionante que hundió al estado y yo no sé por cuántos años más van a tener que recordar los coahuilenses a ese gobernador. Luego se dan el lujo de decir que han ofendido mi honor, mi prestigio, qué barbaridad. Mi familia, ¿cómo me va a ver ahora? ¿Van a pensar que soy un corrupto? Bueno, pues a eso tienes toda la razón. Prefiero a Trump. Preferimos a Trump. ¿Tú a quién prefieres, Sergio Aguayo? ¿A Donald Trump, que va duro y a la cabeza y que sin ambages dice lo que piensa? ¿O a los de acá? ojalá y pudiera escoger. El drama es que no podemos escoger. El drama es que no podemos escoger. Y terminamos siendo golpeados por Trump en una dimensión y por los de acá en otra. Pero el verbo que más me gusta que ha nacido de quienes no están de acuerdo con Trump es resistir. Entonces, creo que es un verbo que tenemos muy interiorizado y podemos manejar muy bien. Tenemos décadas y en lo que a mí concierne, ni me pienso callar. Bueno, sí seré más cuidadoso, supongo, pero tampoco tanto. Hay que resistir. Un poquito. Ay, Lorenzo, la verdad que no te creí nada, ¿eh? No les vamos a poner en bandeja de plata a estas bestias en nuestra cabeza. Pues hay que ser un poquito más cuidadoso y decirles exactamente lo que pensamos, pero nos van a obligar a hilar más fino. A hilar más fino, pero esta batalla, bueno, es una batalla por las libertades, desde luego es una batalla por la libertad de expresión, es una batalla que se da de muchas maneras y ustedes son, desde luego, baluartes indiscutibles de lo que significa esto que representa todo para una sociedad y para una democracia que queremos tener algún día de estos, y esa democracia que queremos tener algún día de estos tendrá que cruzar necesariamente por el libre ejercicio de nuestras ideas, de nuestra opinión, del derecho de la gente a saber, del derecho a la información y de todo lo que creemos debe estar a la mesa todo el tiempo. Gracias, Sergio, te deseamos suerte. Empiezas hoy, ¿verdad? Hoy a las 4 de la tarde. ¿Habrá diván o no? No creo que sea con diván, porque van a estar ahí los abogados de Moreira, mis abogados, aquello va a ser una escena de mercado, más bien de tianguis, más que de una evaluación psicológica, pero en fin, la licenciada en psicología tiene que hacer su trabajo, yo seré lo más profesional que pueda, responderé aquellas preguntas que considere son pertinentes, señalando aquellas que me parece que son improcedentes. Pues ahí está, Sergio. Estaremos más que al pendiente del asunto. Un abrazo. Estamos siguiendo de cerca tu caso, esta demanda por daño moral que promueve el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, y expresidente nacional del PRI. Gracias, Sergio. Ya nos cuentas. Lorenzo, Meyer, como siempre, gracias por estar aquí. Un fuerte abrazo a los dos y estamos en contacto, como siempre. Buenos días. Buenos días. Buenos días a los dos. Buenos días. Bueno, pues seguiremos cerca de todo esto. Y bueno, pues para irnos a una pausa, regresamos con la parte final del programa de esta mañana. Bueno, me detengo un segundo con lo que decía Lorenzo Meyer sobre el tema militar en los Estados Unidos, porque Reuters, la agencia Reuters, está informando que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que propondrá un presupuesto que reforzará el gasto en defensa, pero buscará ahorrar en otras áreas para solventarlo. Vamos a hacer más con menos y hacer un gobierno austero y responsable, dijo Trump en una entrevista con gobernadores, en la que señaló que planea proponer un incremento importante en el gasto en seguridad pública. Un funcionario del área de presupuesto dijo el lunes que el Pentágono tendrá 54 mil millones de dólares más, 54 mil millones de dólares más para gastar, y que el mismo monto se recortará del gasto no militar, incluyendo una gran reducción en ayuda al extranjero. Ahí va la iniciativa Mérida incluida, seguramente. Trump dijo también que hablará sobre sus planes de gasto en infraestructura durante un discurso que dará mañana martes en el Congreso. Vamos a empezar a gastar en grande en infraestructura, prometió Donald Trump en este encuentro con gobernadores, y además de la infraestructura, un alza histórica, como reporta Reuters y AFP, una alza histórica en presupuesto militar, dice el presidente de los Estados Unidos. Volvemos en un momento más con ustedes. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. La información a través de aristeguinoticias.com. Bueno, nos detenemos esta mañana en el informe que nos presenta nuestra colega periodista Diana Manso. Ella se encuentra en este momento en Juchitán, en Oaxaca, y nos tiene información importante. Diana, buenos días, bienvenida, gracias como siempre por estar aquí, un abrazo. Cuéntanos, ¿qué ha pasado? ¿Qué tal, Carmen? Es un gusto saludarte. Efectivamente, comentarte que la noche del viernes pues fueron atacados con armas de fuego comuneros de la congregación Nuevo San Andrés, que pertenece a Santa María Chimalapa. Esto lo denunció el Comité Nacional para la Defensa de Malapa, y también lo confirmó Víctor Zárate, quien es el presidente municipal, donde hubieron 4 heridos y 6 comuneros desaparecidos. Esto ocurrió en este terreno comunal que está cerca de las comunidades de Nuevo San Juan y Río Frío. Es una zona con fueron hombres armados con machetes y armas de fuego provenientes del estado de Chiapas. Y bueno, lo que ellos están exigiendo, o la molestia de estos señores, es que por qué los indígenas tzotziles, que fueron llevados por engaños por el gobierno de Chiapas, aseguran, pues ya ahorita ya son reconocidos como comuneros zoques y ya no quieren saber nada del territorio chiapaneco. Entonces ellos llegaron y los atacaron, se les hace llamar Ejército Chamula, el cual está liderado por Miguel López López y Antonio Jiménez Luna, o Rubén Jiménez Luna, tiene 2 nombres que aún no se identifica. La exigencia del Comité Nacional para la Defensa, pues es exigir a las autoridades dar atención a este tema, debido a que los conflictos limítrofes entre Oaxaca y Chiapas, pues ha originado esta situación, y que hayan llegado ya al grado de pues dispararse y de afectarse pues en su cuerpo. Así que esas personas están ahorita en el hospital de Cintalapa, Chiapas, internados. Los 2 están gravemente heridos, 2 personas están heridas, Carmen. Y bueno, la exigencia es que tanto el gobierno de Oaxaca como de Chiapas pues pongan atención a este tema de conflictos limítrofes. Por otra parte, Carmen, te comento también que el día de ayer el padre Alejandro Solalín de Guerra conmemoró los 10 de la fundación del albergue Hermanos en el Camino, que se ubica en Ciudad Ixtepec. El padre lo hizo con una misa de acción de gracias, donde estuvieron presentes migrantes de nacionalidades como El Salvador, Honduras, Guatemala, y bueno, compartieron cada uno sus experiencias de vida que han tenido en estos 10 años, en donde el padre Alejandro Solalinde señaló que cuando se quiere, se puede, el cual dijo que ha sido pues de mucho trabajo, de muchas exigencias, y también de solicitudes públicas para los migrantes centroamericanos. El padre resaltó que ha brindado cerca de 300,000, ha brindado a cerca de 300,000 migrantes, especialmente de las nacionalidades de El Salvador, Honduras y Guatemala, y su exigencia actualmente es que el gobierno mexicano pues arrope a los centroamericanos, que les dé esta cobertura y que pues cada vez haya más hermanamiento. Él invitó a la comunidad católica a que apoye a los migrantes y que no los vea como personas que no pertenecen a México, porque pues México se ha hecho parte de su tránsito y aquí han recibido mucha violencia. Este es mi reporte, Carmen, desde Juchitán. Aquí está el reporte, Diana Manso. Gracias, como siempre, por estar aquí. Un abrazo. Gracias por estas informaciones. Estamos en contacto. Muy buenos días. Muy buenos días, Carmen. Que tengan buenos días. Saludos a todos por allá. Saludos para ti, desde luego. Gracias. Y bueno, un abrazo al padre Alejandro Solalinde, un personajazo que lleva 10 años en este albergue Hermanos en el Camino, haciendo un trabajo espléndido a favor de los migrantes. Mire que le ha tocado vivir y ver cosas tremendas con todas estas personas que ha ayudado y a las que ha asistido a lo largo de estos 10 años. Así que vaya, desde aquí un reconocimiento a Alejandro Solalinde y a quienes forman parte de este albergue para migrantes en nuestro país. Son casi las 11, pero vamos a hacer un alto en el camino para también mencionar brevemente que este fin de semana se cumplieron 4 años de la irrupción de las autodefensas michoacanas. Mire, todo un tema, ¿eh? 4 años de la irrupción de estas agrupaciones. Mireles en la cárcel. El doctor Mireles continuó en la cárcel en un proceso absolutamente polémico, cuestionado. Tener a un personaje como Mireles en la cárcel, bueno, desde luego habla del tipo de cosas que ocurren en nuestro país. Lo último que se vio en libertad de Mireles fue aquel video en donde le hablaba de tú a Enrique Peña Nieto, pidiéndole que tuvieran un diálogo, que hablaran de tú a tú y que hablaran de lo que estaba pasando en México y en el caso de Michoacán y su tierra. Pues bueno, el tema es que Mireles sigue en la cárcel en un proceso sumamente complejo, bueno, más que complejo, en medio de esta situación donde los aromas de vendetta y de venganza por haber tomado su propia ruta en las figuras de autodefensa, pues parecen explicar parte de lo que ha vivido Mireles dentro de la cárcel. 4 años después, y cuántos muertos en el camino, no lo sé, se celebró, entre comillas, la irrupción de las autodefensas, y en el caso de Tepeque, de Tepalcatepec, Michoacán, que es en donde Mireles desarrolló su desempeño como autodefensa y como líder de esas fuerzas de autodefensa, bueno, ahí se realizó una ceremonia, más que una ceremonia, una fiesta muy singular, porque ahí estuvo, digamos, el adversario de Mireles que finalmente sobrevivió también a un atentado, el llamado abuelo. Y bueno, pues hay toda una situación que está descrita con mucha puntualidad. Le recomiendo que busque la crónica del enviado especial de la jornada a Tepalcatepec, Michoacán, Arturo Cano. Arturo Cano hace un retrato muy acabado del tema. Se titula su colaboración Sin autodefensas, los carteles reinan de nuevo. 4 años y miles de muertos después, en La Ruana no hay fiesta, solo en Tepalcatepec, para recordar que somos, entre comillas, un pueblo libre. Los voceros de Tepeque insisten en que su municipio es un oasis de paz y seguridad, prácticamente sin delincuencia, que los malosos aseguran que se han reagrupado en los municipios colindantes y en todo el estado, y por eso los de Tepeque tienen vedado el paso por Apatzingán, la ciudad más importante de la región que nunca pudimos limpiar. Parte de lo que dice el texto de Arturo Cano en esta colaboración con La Jornada, hablando de miles de muertos después, desmadejado el poderoso cártel, presos o sometidos la mayoría de los jefes de las autodefensas en la tierra caliente de Michoacán, las cosas están más o menos como cuando comenzaron. Es lo que escribe Arturo en esta colaboración en la sección política del diario La Jornada este sábado pasado, en clara referencia, en directa referencia a los cuatro años que han pasado de la irrupción de las autodefensas michoacanas. Son las 11. Un alto en el camino, Niño Nautas, con nuestra queridísima Kiren Miret, a continuación para ustedes. ¿Cuántas especias se pueden pagar con un salario? Bueno, hoy en día muchas porque son muy baratas. Pero cuando nació la palabra salario, las cosas eran diferentes. En la Grecia y la Roma antiguas, la sal era tan valiosa que servía como dinero. Los esclavos se compraban con sal. Y a los soldados romanos les pagaban con paquetitos de esta sustancia. Lo mismo pasaba con la pimienta. Aunque es originaria de India y allí se consume desde hace muchísimo tiempo. En Egipto la ponían dentro de la nariz de las momias. Sí, qué raro, ¿no? Y en Europa era tan valiosa que solo podían comerla las personas más ricas. En otra ocasión ya hablamos de la canela, pero ¿arriesgarías tu vida por unos gramos para echarle a tu capuchino? Porque en la antigüedad un poco de canela era un verdadero tesoro. Los egipcios también usaban canela para embalsamar a las momias. Sí, otra vez, rarísimo. Y los árabes la llevaron a Europa, pero guardaron el secreto de su origen. Cristóbal Colón, que como sabes pensaba que había descubierto una ruta a las Indias, creyó que hasta había hallado la cuna de la canela y le mandó unas muestras a la reina de España. Al final resultó que lo que halló era la corteza de un árbol ordinario. Pero eso sí, en un continente en el que no la conocían. Las especias eran un poco como el internet del mundo antiguo. Ponían en contacto a personas de distintos continentes, culturas e idiomas. Y también, como en internet, llevaban a conflictos, discusiones y chismes. Todo por el sabor, olor y propiedades digestivas y medicinales de esas deliciosas sustancias. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Final de esta emisión matutina, este espacio de noticias desde la plataforma digital, para hablar de lo que pasó ayer, de las películas, del cine, de los Óscares, de lo que pasó en diferentes momentos de los Óscares. Y bueno, pues no podríamos estar más felices de contar con la presencia de alguien tan reconocido y querido como Leonardo García Tsao. Leonardo es uno de los críticos de cine más importantes de México, sin la menor duda, un hombre frecuentemente invitado a los grandes festivales del cine del mundo para participar con su mirada, con su análisis, con su crítica. Y bueno, pues Leonardo, gracias por estar aquí, te mando un abrazo y te aprecio mucho que nos dediques estos minutos para escuchar lo que piensas, lo que viste, qué te pareció todo, incluyendo pues Magael, que dio un mensaje contra el muro, y desde luego la pifia tremenda de equivocarse de la película ganadora y todo lo que ayer se vio en la ceremonia de la entrega de los Óscares. Gracias, Leonardo, por estar aquí, y claro, las películas ganadoras, que es el gran tema para tu materia. Buenos días y bienvenido, Leonardo García Chao. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por la invitación. Mucho gusto estar aquí. Bueno, la ceremonia va a ser recordada, obviamente, por el gran papelón que hicieron, por el error de mezclar los sobres y dar por ganadora a la que no era. O sea, qué fuerte, anunciaron, ¿no? Anunciaron a La La Land y luego resulta que siempre no. Y va para atrás. Oye, ¿quieres que presentemos este fragmentito para recordar exactamente el momento y escuchar tu comentario sobre el tema a partir de esto que ocurrió ayer en la noche? A ver. Sí. And the Academy Award for Best Picture. You're impossible. Come on. La La Land. Proud to be a part of, and the Hollywood in the hearts and minds of people everywhere. Repression is the enemy of civilization. So keep dreaming, because the dreams we dream today will provide the love, the compassion, and the humanity that will narrate the stories of our lives. It's my family, maman, papa, Jeff. Hommage, vous adore. Matt Pluff, you kicked this off. And Damien Chazelle, we're standing on your shoulders. We lost, by the way, but, you know. Guys, I'm sorry. No, there's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. Moonlight won. Come on, this is not a joke. This is not a joke. I'm afraid they read the wrong thing. This is not a joke. Moonlight has won Best Picture. Moonlight, Best Picture. Este fue el momento, Leonardo García Chao, que será recordado, híjole, para siempre. Sí, generalmente uno se le olvida quién ganó el año anterior, sí. Pero este año lo recordaremos muy claramente. Por siempre. Oye, le pasó a los del Miss Universo también, ¿verdad? El año pasado, ¿no? Sí, exactamente. Imagínate. Ganaba Miss Colombia y resulta que no. Entonces va para atrás también. Oye, a ver si no pasan cosas mayores y un día de estos nos dicen, oiga, no era Donald Trump, no, nos equivocamos, era Hillary Clinton. Sí, eso hubiera estado bien. Eso ya no pasó, ¿estás de acuerdo? No pasó. Pero bueno, este momento, pues ni hablar, dramático, ¿no? Entre cómico y dramático, al final de cuentas, lo que sucedió ahí. Sí. Pero bueno, al final están las películas, está lo que dice este lenguaje cinematográfico, los mensajes, las historias. ¿Qué te pareció la galería de películas y las ganadoras? ¿Ganadoras y perdedoras? Pues no creo que haya habido una película realmente genial. A mí me gusta mucho La La Land, debo decir. A mucha gente no, porque hay una especie de tirria hacia el musical. Uh-huh. A mí me gusta esa recuperación del musical clásico con influencia francesa. Creo que es una película realmente muy gozosa. No sé si es la mejor película del año, eso sí, no sé. Pero sí está entre lo más sobresaliente, ¿no? Luz de Luna, en cambio, me parece una película digna, sensible, que a mí en lo personal no me conmueve. A mí me deja un poco frío. Pero la película está bien, ¿no? Ahora tampoco... Creo que la mejor película que no estuvo ni siquiera nominada es la de Paul Verhoeven, que está en cartelera. Uh-huh. Entonces, por la que se nominó a Isabel Huppert como mejor actriz, creo que fue una de las mejores películas del año. Y ni siquiera alcanzó la nominación en la categoría de lengua extranjera. Entonces, bueno, esas cosas pasan siempre en el Oscar, ¿no? Uno siempre abona por películas que Don León no aparece. Pues sí. Ahora, las películas son un tema, y luego está el gran auditorio que sigue la ceremonia y en donde sí. Se presenta también la gran expectativa de que además de las películas, quién va a ganar, quién va a ser más destacado, etcétera, está la expectativa en un momento como el que se está viviendo, hablando de Donald Trump, de si alguien va a decir algo. Y bueno, en este caso, Gael García Bernal, si te parece, recuperamos este fragmentito de lo que sí, Gael García Bernal, que fue uno de los que entregó uno de los premios, pues aprovechó el momento, el foro, impresionante para decir esto, que también forma parte de lo que sucedió con la entrega de los Oscars. As a Mexican, as a Latin American, as a migrant worker, as a human being, I'm against any form of wall that wants to separate us. Bien, yo creo que bien, Gael, porque imagínate que no hubiera dicho nada, ¿no? Sí, y además aprovechó bien el momento, no hizo grandes aspavientos, no dijo, hoy les voy a echar un rollo, no. De repente lo coló muy bien y lo dijo perfectamente, con sobriedad y, bueno, con la seriedad que merecía la frase, ¿no? Digo, la declaración. Entonces creo que Gael hizo muy bien. Salma, en cambio, no dijo nada. Fue sí, más, hombre, ahí falló, ¿no? Sí, eligió ser más prudente y no decir nada. Cuando no son tiempos, oye, cuando no son tiempos de prudencia en este instante de nuestras vidas con un personaje como Trump ahí, sí, ahí creo que en realidad no importaba nada estrictamente de qué podía decir o no podía decir, sino un breve mensaje como el de Gael era casi que obligado, ¿no? Sí, sí, y Salma en redes sociales sí se ha pronunciado en contra de Trump, pero anoche no hizo nada. Pues vaya oportunidad perdida, indiscutiblemente. Sí. Quien también... Exacto. Jimmy Kimmel, el conductor de la ceremonia, sí, claro, hizo varias pullas contra Trump. Incluso le mandó un tweet, ¿no? Que no sabemos si recibió Donald Trump, pero le mandó un tweet muy socarrón a media ceremonia, ¿no? ¿Qué entonces, decía? Bueno, eso estuvo chistoso. ¿Qué decía el tweet? ¿Estás despierto? Y luego le mandó otro diciendo, Meryl manda saludos. ¿Qué te parece? La actriz más sobrecotizada, no, ¿cómo? Sobrevalorada, le dijo, ¿no? Sobrevalorada, sí, sí, le dijo a Meryl Streep, el señor Donald, sí, Trump. Oye, y aprovechando esta revisión general de los puntos más destacados de la ceremonia, está desde luego el mensaje, el anuncio de New York Times, estos 30 segundos que se hicieron virales, desde luego, donde el New York Times pues se planta, ¿no? Se planta, uh-huh, en una defensa de lo principal que es la tarea periodística, se planta frente a Donald Trump sin ambages, uh-huh, le contesta literalmente con este brevísimo pero poderoso mensaje que dio la vuelta al mundo también. Sí. Que al final... La verdad. Exactamente, que eso es la verdad. Eso es la verdad. Mira, lo estamos viendo acá para que lo compartamos de nuevo, este mensaje, uh-huh, donde está hablando, recuperando las frases de Donald Trump en un juego de la verdad es tal cosa y la verdad es algo que no se puede, truquear, ¿no? No es un, uh-huh, no es un asunto alternativo, en pocas palabras. Sí, sí, sí. No está mal, al final de cuentas, que en un momento como este se aproveche, se capitalice, se haga valer, que millones de ojos... ¿Cuántos verán el Oscar en el mundo? ¿Tienes idea, Leonardo? Se calculaban más de 1,000,000,000. ¿Mil millones? Imagínate espectadores, sí, porque el mensaje poderosísimo. 200 no sé cuántas naciones, que obviamente tiene buen rating en cada una de ellas, ¿no? Entonces, sí, es un digo, el mensaje de Gael lo vio millones de personas. Millones de personas. Leonardo García Zao, no te veo suficientemente entusiasmado entonces con ninguna de las películas. Si te tuviéramos que decir, no, oye, voy al cine esta tarde, voy al cine, alguna que esté en cartelera, ¿cuál me recomiendas? Yo te recomendaría que fueras a ver El. La de Paul Verhoeven con Isabelle Huppert. Creo, uh-huh, que esa es una de las mejores películas del año. Todavía está en cartelera en México, como la mayoría de las películas que están en este asunto del Oscar, ¿no? Ni más ni entonces, menos. Entonces, yo te recomiendo esa. Y después ve La La Land, ¿cómo no? Oye, yo soy de las que tú dijiste. Eso de los musicales no me acaba de atrapar para el cine, la verdad. Pero... Sí, no, eso pasa en México. Los musicales nos causan un poco como de pena ajena. De flojera. Un poco de flojera, ¿no? Pero bueno, aquí sí, algo debe tener esa película, habrá que verla, sí, la menor duda, porque pues sí, no puede estar nominada a tantos Óscares. Ahora, está nominada a todos los Óscares posibles, menos a Mejor Película. ¿Cuál? La Land. No, La La Land estaba nominada. No, sí, pero digamos, no, pero no ganó, o sea, ganó muchos Óscares, pero no ganó a Mejor, ¿sí?, Película. No ganó Mejor Película, ¿no? Sí. Y parecía que sí iba a llevar el 1-2, el mejor director y mejor película, y bueno, ahí los contadores creo que fueron los que la regaron, sí, porque hay dos juegos de sobres, Entonces, uno se lo dieron a Leonardo DiCaprio para que se lo diera a Emma Stone. Sí. Y otro es el que se le da, es el que se guardan ellos, ¿no? Y en este caso, repitieron el sobre de Emma Stone, y eso fue lo que causó la confusión de Warren Beatty, que incluso se oye el audio cuando ya Faye Dunaway lee La La Land, él mismo dice, pero aquí dice Emma Stone. Entonces, sí, exacto, porque sí, él duda, y ella le dice, ya, te estás tardando, y casi le quita la tarjeta para leer a ella, ¿no? Creía que se estaba haciendo el chistoso, pero Warren Beatty estaba profundamente confundido, porque no decía nada de título de película, decía Emma Stone por La La Land, ¿no? Sí, le dieron el sobre equivocado. Sí, totalmente. Bueno, es Pricewaterhouse, la empresa que hoy en la mañana pues emitió un comunicado diciendo que se disculpaba, bueno, que pedía todas las disculpas del mundo y que estaban revisando qué pasó, etcétera, etcétera. Pero sí, bueno, es una empresa de nivel mundial la que estaba encargada del numerito. Y que ha hecho esto por años y años. O sea, en la historia del Oscar nunca había pasado algo así, que se hubiera dado un premio a una película y luego se le quitara. Sí, pues sin hablar. Sí. Les ocurrió ayer y bueno, desde luego de eso nos vamos a acordar por siempre, y en una de esas, después de muchos años, nos acordaremos de las películas que participaron, como dijiste. Exacto. Oye, me quedo. Eso pasa siempre. Eso pasa. Me quedo con tu recomendación para ver él, y si fuera muy necia y te dijera, en segundo lugar, ¿cuál verías? Pues ve a ver Luz de Luna. Luz de Luna. Es una buena película. Ajá. Él y Luz de Luna. Bueno, ahí está la recomendación de Leonardo García Tsao, que bueno, si lo recomiendas tú, desde luego habrá que verlas, no hay la menor duda, Leonardo. Gracias por estar aquí esta mañana con esta presencia tuya. Te mandamos un abrazo y estamos en comunicación. Hasta la próxima, Leonardo. Muchas gracias, Carmen. Un gracias abrazo. A ti, un fuerte abrazo. Vamos a la parte final. Entramos ya con un resumen general de noticias de las cosas más importantes de las últimas horas y parte de lo que ocurrió aquí esta mañana en este espacio de noticias. Vamos con ello. Lo mejor de Aristegui en vivo. Entramos en la parte final. En este resumen de noticias le informo que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad dan reportes sobre sus desempeños. Pemex reporta una pérdida neta de 32,599 millones de pesos. Pérdida neta de 32,599 millones de pesos, 1,579 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2016. ¡Puf! ¿Qué está pasando en Pemex? Una caída brutal en el cuarto trimestre de 2016 frente a la pérdida de 359.818 millones de pesos del mismo periodo del año previo. Así que de caída en caída, los reportes de Pemex son francamente dramáticos. Además, los ingresos de Pemex subieron un 22.6% a 323.811 millones de pesos en el periodo. Así que tenemos pérdidas netas e ingresos de Pemex que subieron en este porcentaje. Así que en esta combinación veremos qué analizan los expertos de este reporte que da a conocer hoy Petróleos Mexicanos. Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad reportó una utilidad neta preliminar de 85.517 millones de pesos durante 2016. Así que la Comisión Federal de Electricidad reporta utilidad neta preliminar de 85 mil millones de pesos y Pemex una pérdida neta de 32 mil millones de pesos. En el caso de la Comisión Federal es una cantidad mayor en 179 mil 429 millones de pesos, es decir, 191% más respecto a la pérdida de 93 mil 912 millones de pesos que registró en 2015. En un comunicado, la empresa productiva del Estado aseguró que detiene el acelerado deterioro de su situación financiera, resultado de su profunda transformación a partir de la reforma energética, dice el comunicado oficial. Le comentamos también que Miguel Barbosa, el coordinador de los senadores del PRD, está pidiendo que el gobierno de Enrique Peña Nieto haga público el contenido de las conversaciones con secretarios de los Estados Unidos ante la posición anuente y colaborante que hasta el momento ha mostrado el gobierno mexicano. Resulta necesario que la sociedad conozca puntualmente lo que hablan y acuerdan sus representantes. Ante el drama que viven miles de migrantes por el clima de persecución desatado por Trump, resulta indispensable que los integrantes del Senado y la población cuenten con la información a fin de fijar una posición firme como nación. El gobierno mexicano debe abordar con los representantes de Trump los temas que son del interés nacional, no únicamente el aspecto económico y comercial. Esta mañana platicamos con Emilio Álvarez y Casa y su eventual candidatura a la presidencia en 2018 a través del movimiento Ahora, que fue presentado este domingo en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Ahora es coordinado por Alfredo Figueroa, exconsejero general del IFE, y ha agrupado a personajes como el poeta Javier Sicilia y el politólogo Sergio Aguayo. Esto fue parte de lo que nos dijo Emilio Álvarez y Casa sobre este movimiento que se anuncia y que llaman Ahora. Mi trayectoria, mi carrera, mi forma de vida así lo avala. Cuando fue el plantón, el PRD se me fue encima. Cuando fue el tema de la ley de sociedades de convivencia, el PAN se me fue encima. Cuando fue el tema de Ayotzinapa, el PRI se me fue encima. Y me parece que eso demuestra no solo mi trayectoria, sino de mucha gente con la que hemos estado, gente como Alfredo Figueroa o gente como Sergio, gente como Javier Sicilia. Sobre lo que ocurre entre Andrés Manuel López Obrador y Miguel Ángel Yunes, hablamos con Sergio Aguayo y Lorenzo Meyer en la mesa política de este lunes. Parte de lo que nos dijo Aguayo esta mañana. Ahora, súbitamente, unas grabaciones obtenidas igualmente de manera ilegal, supongo, son tomadas como evidencia para hacer una investigación. En otras palabras, lo que demuestra este enfrentamiento es unas elecciones con autoridades o ausentes o parciales. Sobre este enfrentamiento entre la prensa estadounidense y Donald Trump que continúa, el pasado viernes la Casa Blanca impidió el acceso a los periodistas de CNN, de New York Times, de la BBC y de otros, y en respuesta el New York Times difundió un anuncio en el que defiende su periodismo y señala que la verdad no está sujeta a hechos alternativos. Sobre esto platicamos con Jesús Esquivel, colega periodista, corresponsal de la revista Proceso en Washington y presencia en este espacio de noticias en esta plataforma digital. Trump volvió a reiterar que los medios de comunicación, Carmen, son el enemigo del pueblo estadounidense, algo bastante grave. Sobre el tema, Lorenzo Meyer y Sergio Aguayo dijeron lo siguiente. Yo diría que aquí hay que ver un poco a Bannon. ¿Qué es lo que quiere Trump? Quiere desarticular, deshacer un tanto el Estado y el sistema norteamericano para crear otro más nacionalista, más centrado en sí mismo, un poco alejado del mundo. El New York Times es un periódico que está abierto al mundo, así que está buena esta confrontación e insisto, vamos a ver qué tan maduro es el pueblo norteamericano, la sociedad norteamericana, si realmente se va por el lado de Trump, no nada más quienes votaron por él, que son una minoría importantísima, pero una minoría, sino arrastra a más norteamericanos. En este enfrentamiento se ratifica el calificativo que se hace de la prensa independiente como cuarto poder. En el concepto liberal del término, la prensa, los medios de comunicación, tienen la función de ser los vigilantes de los poderosos. Esa es la esencia de su función, de su existencia, y no es el primer enfrentamiento que se da entre un presidente y el New York Times o el Washington Post. Bueno, pues veremos en qué termina esta historia. Por lo pronto, hasta aquí llegamos en esta transmisión en vivo. Gracias por permitirnos acompañarle esta mañana de lunes. Que tenga usted una gran mañana, un gran día, un gran lunes, buena semana. Lo esperamos mañana a partir de las 8 en este espacio de noticias en vivo. Y le agradecemos muchísimo que siga nuestro portal a lo largo del día. A cualquier hora, en cualquier momento, estamos presentando información diversa de México y el mundo. Y bueno, pues lo que aquí sucedió a lo largo de esta transmisión lo podrá volver a ver si quiere, o verlo completo si no lo veo completo, o en cachitos a la hora que quiera, en la mañana, tarde, noche, madrugada, como usted quiera. Ya sabe usted que este fenómeno del on demand o del bajo demanda nos permite esta enorme posibilidad de estar siguiendo las informaciones a cualquier hora y circunstancia y momento. Así que ahí lo invitamos a que continúe siguiendo nuestro portal, que sigue alimentando con noticias y con información a lo largo del día, además de la posibilidad de recuperar lo que aquí ha sucedido en esta transmisión en vivo que llega hasta aquí. Y nos vamos con la música de La La Land, que fue la que ganó un Oscar, ¿verdad? Sí, de esta sí ganó. De esta sí ganó. La música que ganó el Oscar el día de ayer. Con esto nos vamos. Pásela bien. Tenga un gran día. Lo espero mañana en punto de las 8. Are you shining just for me? Oh, city of stars, you never shine so brightly. Never shine so brightly.